Tequila. Ready. Ok, ya. Bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 14. 14. 1-4. Yo soy su host DJ Fu, a.k.a. Monto Discos Fu, Monto Two Bitch Fu. What? Saludos a Cerco Fu y Pulkin Fu. ¿Qué más hago? You know, I'm Fu, you know, Kung Fu Kenny. Es el señor de los gatos. Yeah. A mi lado tengo mi beautiful baby boy. Hi, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G, a.k.a. El Niño. Aquí. Sí, aferrado, nadie te dice así. El niño, güey, si me dicen en la escuela, o el niño. Bueno, te hice un a.k.a. si te dicen, está bien. Neta, es tu same, y en la seco no el tenías. Yes, sir. ¿Dónde? Se me olvidó el tag, perdón. En la seco no tenías apodos. Es el Big G. What up? Ah, Big G. Güey, el Big G, güey. No mames, a la vez. Güey, es real. Es totalmente real, güey. Big G. Wow, está chilo el sign. Ok, nosotros somos Hip Hop Nerds. What's up, man? What's up? Donde hablamos sobre hip hop, la cultura, las ideas y la bitches. Creación de este género, sus ramas. Y hablamos de... ¿Qué hablamos aquí? Hablamos de canciones nuevas de la semana. Canciones viejas. De canciones viejas. Historias, hip hop stories. Tenemos segmentos. Oh, voy a hablar de los segmentos. Tenemos el segmento de la hip hop lady, algo así se va a llamar, ¿no? Cada día vamos a resaltar una mujer, aunque hubo un pleito que ahorita hablamos de él. El segmento de quién tuvo el mejor verso, donde resaltamos tres cancioncitas, ¿verdad? Tratamos de hacer una en español y pues en inglés y pues una en otro lenguaje. Si quieren recomendar, coméntenle. Tenemos el segmento de qué? De los versos. Ya dije eso, oh, pero, pero también tenemos la recomendación del día. Tenemos el oh, sí, donde recomendamos una el video alzada de la semana. Que siempre hay alzada videos. Y ya sí, nos pueden encontrar en Instagram. Estaba viendo específicamente que ahí puse en la info un link tree donde te da el link a todo. ¿Qué es un link tree? Un link tree. ¿Qué es un link tree, güey? Es un link chiquito donde lo vas a picar y vas a ver todos los demás links que tenemos. Como un árbol. Mira, un árbol de links, exactamente. Gracias. ¿Es un chiste? Dejamos... ¿Qué? No, no es un chiste, güey. No, ahí está. Todavía no llega el chiste. Bueno, ahí estamos en Spotify. Si no quieres escuchar aquí, si estás en YouTube, pues ahí okay, está. Ok, te voy a interrumpir. ¿Por qué estás chingado viendo Quinto Sol? Ese video es la semana pasada. La semana pasada, el episodio pasado recomendado, ahí está también en la descripción. ¿Qué? Ok, ¿qué? Ya está haciendo los plugs. Ah, ok. Instagram, te ponen los links. Ahí vas a encontrar el link de Spotify, el del programa. Y luego también el Spotify, el playlist. También va a estar en Facebook. Y aparte en el Instagram, lo que ahí hay es un museo de hip hop. Claro, sí. Es un museo. ¿Sí? Si quieres ver. Si quieres encontrar trivias, datos curiosos, cosas que nunca. Si quieres ahogarte en la. En los visuales de que es el hip hop. ¿Cómo es que si quieres ver cómo se ve el hip hop? ¿Sí? Y no se escucha. Ahí como está. Esta semana que cumpleaños Guru. Feliz cumpleaños Guru. Descansa en paz. El disco, el mixtape que donde debutó este niño Kid Cudi. Cada 8 cumpleaños. Claro que nunca se me va a olvidar. ¿Qué más cumpleaños de? Cali Uchis. Ya dije. Felicidades. Oh, perdón. Gabriel Iglesias. Uh-huh. Conor McGregor. Vin Diesel, a.k.a. Mark Sinclair. Su nombre verdadero, güey. No sí, sabía. Que sabía. Sabían que este güey, Vin Diesel, hacía videos de B-Boy. ¿O neta? Sí. No sé si es de ese güey sí es hip hop. Pues el Canelo, porque pues, es mexicano. No sé. ¿Te cae el Canelo o eres Canelo hater? Sí, que es chido. Hobson. Pues, que pues ahorita me sacó una rolita que está media rara esta semana. Y Benzino, porque pues me lo conocí por Murder Inc. Bueno, tópenos en Instagram, tópenos en Spotify. Tenemos playlists, próximamente playlists nuevas, exclusivas para ustedes que nos siguen. También estamos en Facebook, el like, y el Groupcast, el bello y hermoso Groupcast. No hay que olvidar. De hecho, sí, lo quiero más, que cada vez lo quiero más. Cada vez lo quieres más. Gente, no me quiere en Twitter. Ahí si quieren seguir Hip Hop Nerds en Twitter, nomás posteo los videos. O Heiser, DPSP. Retitueo o cosas que yo sigo de los mismos raperos que aquí hablamos. ¿Y tu Instagram? ¿Quieres rolar tu Instagram para tu baby girl? Que Oldra, mi Instagram es HIESER, Heiser, para que me sigas, mandes un DM, le das una like a mis fotos, you know, babe. ¿Un cómo? ¿Follow por follow? ¿Cómo es acá? ¿Follow por follow? Like, no. ¿Like por like? Like por like, tal vez. Like por like. Así que, bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que esta semana. ¿Algo que te impactó esta semana? ¿Algo que quieras recalcar esta semana? No. Pues me acabas de enseñar una foto. Me enseñaste una foto de Travis Scott y Rosalía. Sí. Salió nuevecita. ¿Nuevecita? De hoy. Del día. Hoy que es jueves 18. Ajá. Salió una foto de Rosalía que últimamente la empecé a seguir en las redes sociales. Porque últimamente esa puta canción se me sale en la cabeza, güey. ¿Cuál? Con altura, güey. ¿Está chilada? Con altura. Con altura. O sea, no estoy mofando, sino es como que tengo esa madre con altura en mi cabeza y tengo problemas porque ya todos. Antes era a lat, ahora es con altura. Dijiste que you've been in the gym, ¿verdad? Estás en el gym acá, yeah. Y a lat salió en los speakers del gimnasio y me quedé, ay, güey, el Salvaje 21 está aquí. ¿Te está libre el güey ya? Bueno. Ya ni sé, ¿verdad? Si está libre. No me acuerdo. ¿Quién? El 21 Savage. ¿Salió del bote sí, ya? Sí, sí, sí, sí, sí. La actualización del reporte de A$AP Rocky, ¿quieres hablar de? Sí. ¿Te gustaría de? Claro que sí. ¿Hablar de? Y dice, saludos a The N-Word. Dice, Kim Kardashian, Kanye West y Trump. En el caso de Rocky, TMZ reporta que Kim y Kanye presionaron a la Casa Blanca para participación en la situación donde Rocky ha estado tras las rejas por más de 2 semanas mientras los fiscales determinan si el rapero debía ser acusado de asalto agravado. Porque ya lleva que encerrado, ya lleva rato ahí. Ya tiene desde junio, así hashtag, que ya van 20 días, güey. Ahí está el link para que el de change.org. Ahí está el link. Ahí está otra vez, para que lo hagan. Otra vez, para que vayan, por si no ha salido desde que ya que salió este episodio. Entonces, se dice que Kim y Kanye escucharon sobre la situación de Rocky a principios de este mes y que Kanye le insistió a Kim para que hablara con el yerno de Trump, yara, yara, yara. Entonces, ¿quieres que me vaya a detalles o no? Sí. Más detalles. Kim K, Kanye, Carlin Lee, Lemire, Daryl Scott, de la colación de revelación urbana de la Casa Blanca, también jugaron un papel importante ayudando a conectar a la administración de A$AP directamente con Kushner a través de una llamada telefónica. TMZ informó que Trump le dijo a Kushner que creía que la situación de Rocky estaba realizando injustamente y que quería ayudar. El secretario de Estado Mike Pompeo se involucró y movilizó a algunos oficiales en un intento por lograr algo de acción. Entonces, ya está en el caso Kim K, como rezamos y pedimos. No está Jay-Z, pero Kim K al rescate, ¿no? Sí. Te dije, Kanye, man, es un hombre de Dios. Se supone que un miembro del Departamento del Estado llegó a Suecia desde este jueves y se dice que el Departamento del Estado ahora está trabajando activamente para sacar a Rocky de la cárcel gracias a una gran parte de esfuerzos de Kim K. Queen Kim K, man. Sin embargo, algunos creen que el Departamento del Estado se está moviendo lo suficientemente rápido. Los miembros del Caucus Negro del Congreso, ¿no?, se han proclamado debido a creer en que Pompeo no está haciendo suficiente por el caso, aunque se dice que ha estado trabajando sin descanso. La situación es la que es que las autoridades suecas no se han movido hasta la fecha. Y fuentes dicen que ahora hay un verdadero temor a que los fiscales puedan demorar su decisión más allá de las 3 semanas y mantengan a esa fucking Rocky en custodia. Oh. I don't know. No sé qué put tag poner después de no, eso. Es que está bien culero toda la situación. Hablamos el episodio pasado sobre eso. Free A$AP. Hasta el cansancio. Alguien dijo de que, ¿cómo era? A$AP Rocky estaba diciendo que no, de que el Black Lives Matter, no puedo relacionar con eso. Ese güey estaba diciendo como, porque yo soy rico y pues no ando acá valiendo madre. ¿Dijo eso? Ay, no creo, güey. Dijo algo así, vas a ver. Te lo tengo que buscar para hacerte. Ay, bueno. Suena muy ignorante para que sea en serio. Dijo algo como... Te lo ocupo leer. Me ocupo traducir. Claro. No, ya. Chíngate, el punto madre. Es de que están... están diciendo... Tú diciendo que no tenías problemas de pobres, si ahora tú tienes problemas de rico y quieres que los pobres te ayuden acá, Nel. Es como que, wow, qué mala onda. No sé, se escucha medio mala onda, ¿no? ¿No crees acá como que...? Es que es tu hermano, se puede decir, ¿no? O sea, ¿para qué...? Tú eres mi hermano. No, tuyo, ¿no? Tú estás bien blanco, güey. Mío, pero no. Me refiero a como lo de... Dice... ¿Recuerdas cuando A$AP Rocky dijo que no se podía relacionar con nosotros en los Black Lives Matter porque era rico? Dijo, I wanna talk about no fucking Ferguson shit because I don't even live over there. O sea, ni vivo allá, ¿por qué quiero hablar de eso? I live in fucking Soho in Beverly Hills, nigga. Le agregué el nigga, ¿verdad? Pero I can't relate. Y ahora que tengo que firmar una petición por él, yo tampoco me relaciono porque yo no ando en, you know, en Suecia. Yo vivo aquí, en mi pinche vida pobre acá, y no tengo problemas ricos como tú. Lo que dijo, un comentario, para que veas de que hay gente ¿sí? oponiendo a A$AP Rocky. Yo pensé como que, wow, que Lisha, no seas tan... Tan malinche. No seas malinche, no seas mala onda. Hijas de la, o sea, malinche. ¿Para qué le deseas el mal? Nomás, ignóralo. Si no quieres firmar la petición, ignóralo. No le desees el mal, pobrecito, este joven. Sí, cierto, no hay que desear el mal ajeno. A veces sí, güey, a veces cuando estoy viendo un partido de fútbol, sí, no, acá como, y que no la note, que se chingue el portero. Que se caiga el defensa. Que se estrella en el poste, ¿no? Que se quiebre el pie del delantero y no puede meter gol. Así hablando de, mira, felicidades al Cruz Azul. Fuck, Cruz Azul. El once que perfila. ¿Qué es para ver? ¿Qué significa eso? No, saludos a la Carmen. Ok, estamos hablando de hip hop, rap. Estamos hablando de Free A$AP, nada más. Free A$AP, sí. Hay que hacer playeras, ¿no? Como las de Tony Yeo acá. Free Yeo acá, Free A$AP. O Free Rocky, Free Rock. Miré las notas que tengo ahí, los temas del día de hoy. Se pelearon Jimmy Castro y Alex Manterde. No se pelearon, güey. Cuéntame de eso. Sabía que tú traías el chisme. No se pelearon, güey. ¿Qué pasó? Jimmy Castro, Castro mandó sus matones, así como dice Malverde. Es que Malverde puso una historia en el Instagram que dice que JB no le golpeó. Los matones. Andan picando las abejas, miren los videos que los dos andaban así, ¿no? Acá. Sí. De que primero, bueno, no sé qué video. No, y también el Jera, ¿no? ¿No? ¿Quién fue? Yo miré los de esos dos, pero... Alguien puso, a mí me gustan mucho las abejas. No sé, no importa. El pedo es que supuestamente en un antro que fue en Monterrey... Todo mal, ¿no? Y estaba homie JB, estaba Malverde en el mismo antro. Y que JB manda a sus dogs acá a golpear a Malverde. Y dice Malverde que sí se lo chingaron, que le pegó unos putazos, güey. Y dice, sí, me chingaron esos güeyes. Eran 5-1. Perdón. Estaba un poco distraído acá, pero si entendí, dijiste que JB Castro mandó sus dogs a Alex Malverde. Sí. ¿Is that what you're saying? Sí. El mero pinche chisme aquí, güey. Sí. No, andas muy mal, güey. ¿Por qué? Porque estoy mal. Estamos inventaneando la sección favorita de los raperos, güey. Rap notitas. Sí, tenemos la sección de... Rap notitas, como diría el Will. Whistles al Will. Sí, nunca mandamos unos saludos. No ocupas mandar saludos de ellos. A Raúl Alejandro y a Jesús Alejandro. Y a todos los hermosos. Mira, le quiero mandar saludos a los. Saludos a Enrique. ¿Cómo se llama? A Repé Simón. No, ¿cómo se llama? Enrique. Javier. A ver, Enrique. ¿Enrique qué? Javier. No, el güey de ahorita. Ah, Enrique Salazar, no sé qué. No, el teléfono. Sí, ya sé. Bueno, el punto es de que ya ni querías hablar de los saludos y ya te enciclaste. A ver, ¿qué más saludos tienes? Háblame. Ah, saludos a. Fuck. Yo quería mandar saludos. Saludos a Glenda. Saludos al Rico. Saludos a Silvia. Y ya. Ah, órale. Yo quería mandarle saludos a todo mi bello Groupcast y toda la gente que comenta ahí. Ya lo dijimos. Al Teniente Dan y así, al Daniel y así, a toda esa gente. Y quiero mandar saludos a la gente que escucha los episodios, porque hay gente del Groupcast que no escucha los episodios. Y quiero mandar unos saludos y un abrazo así como de unos leves, como que... Al que hace las dos cosas. Sí, es cierto, es mucha gente. Y si le das like, uff, a ver. Oh, y que si le das dislike, uff, te vas a llevar, llevar un. Te voy a seguir. Un beso, allá donde no llega el sol. Mándame tu Instagram y te sigo si haces las tres cosas. Ah, ya, pues. Te paso los packs. Nos quedamos en. El chisme de los Dougs. Bueno, yo cuando escuché esta noticia de que se pelearon, ¿sabes qué pensé yo? Y pensé, ¿y? Como que, ¿por qué no se tiraron en una canción? Porque ¿por no son horas? Son porque los managers. Beef de rappers es beef de pinches. ¿Managers? ¿Sí? What the fuck? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tío, que se pelearon, ¿no? Sí. ¿Quién se va a morir acá en accidente de auto? Fuck. Cuidado, Jera, no. Ese tipo de cosas sí está peligroso, que si son como que managers de disqueras. Ahí como que pasa más dinero, ¿no? ¿Cómo hago las comillas en sonido? Sí. No sé. Sonido feo. Bueno. Tienen gente que los siguen, tienen sus yes men, tienen sus thugs. Tienen sus yes men. Eso es muy peligroso, güey. Y, ajá. En resumen, entonces, ya no hagan eso, por favor. Tírense en canciones, lo muestran en el rap. Esto está manchando la cultura. Es para que ti. Hip hop. Esto es para ti también. Esta Shiloh. Ok, sigue. Así que esta es la sección de. No sé cómo se llama. Hip hop es amor. ¿Está? No hagan hate. Nación hip hop. Hip Hop Nation. ¿Dónde está el amor? Hip Hop Nation. Esto no es cultura, o sea, es cultura. Esto le agrega a la cultura. Es parte de la cultura. Mala onda, qué mala onda que sí le agrega a la cultura. Porque pone. Voltean a ver como que, hey, esos güeyes que son promotores de rap. Hip Hop. ¿Qué tal si está ¿Quién maneja el JB? ¿A quién maneja? Perdón por mi ignorancia. Pues lo último que miré es que está promocionando la rola del Nuco. Ah, sí, cierto, eran los Nucos. Ajá, que tiene la rolita esa que te acuerdas de la morra, sí. Y el güey, la que es como The Baby, que lo deja. Ándale, Simón. Sí, pongo atención a los videos. Wow. Y Malverde, ¿quién tiene ahorita? ¿Qué más? No sé, no, es que yo nomás quiero ver música, que salga música por parte. Sí, mira, si miras que Alzada no se está peleando, si miras que Alzada no se está peleando con nadie, tú me dijiste. Que te aventaste unas vueltillas de un disquillo. No quieres hablar rápidamente de él. Ya, es que ya no. Ya, no, ya vale verga. No, okay. Tiene que ver, ¿no? Nada más. Saludos a los dos. Sí, espero salud. Que se pongan las pilas. Si a quieren platicar. Quieren platicar pelear. Sobre lo que sucedió. Bienvenidos. Sí. Una llamada. Ahí una estamos. ¿Sí? Es que la neta. Bueno. Aquí somos un lugar neutro. Aquí, si los quieren venir a hablar. Pues son bienvenidos, güey. Sí, yo estoy dispuesto a escuchar sus puntos, pero esto... Somos aquí los árbitros acá, como que, ok. ¿Todo pero bien? Sí, sí, por mi opinión. Todo procede. Muy mal que no se peleen. Aquí hay feria para todos, güey. Aquí hay feria para todos. Aquí, básicamente, aquí para repartir, no sí, se o sea, la feria se va a hacer, güey. Así que pónganse a managerear mejor y pelear menos. O sea, yo opto a manejar. La paz, o no sé. No, no sé qué enseña a hacer. Amor y paz. Black Power. Ay, ay, ay. Sí, ya cambiamos el tema, ¿verdad? Ya, ya vamos. Si quieres, mira, vamos a la canción. El disco de este homeboy. De mi. El vicio o la fama. El álbum. También salió el disco de Lefties SM del avión de papel. Sí, pero yo dije, yo escucho el Jera y tú escuchas el Lefties, ¿no? Me imaginé que eso iba a pasar. La neta sí los voy a escuchar a los dos. La neta, Lefty sí está en mis top 30, güey. La neta, güey. A huevo. Top 30, raperos mexicanos. Próximamente, DJ Fu. Próximamente voy a soltar mi lista. Pero la neta, Lefty sí está ahí. Siento que sí hay un estilo ahí que es único a él. O sea, escucho medio... Leí mi comentario, ¿verdad? Pero algo dijiste, escuché el disco del Jera, güey, y me gustó una rola. No dije eso. Está bien si haces hate. Entendemos que el rap no es para todos. O sea, hay gente que me manda. Ya hemos hablado de esto. Te voy a decir. Gente te manda rolas de rap y es como, hey, güey, ¿tú qué? ¿A ti te gusta el rap? Y te manda rolas. Me caga. Como cartel de Santa de Millonario. Güey, no mames. Nada que ver al mismo. Yo puro rap real, güey. Puro Guzmán Uve, Loncho. Sabino. Real. ¿De qué quieres hablar? ¿Del Jera? Vamos a ver del Jera. Sacó su disco, se llama El Vicio y la Fama. Este, la portada muy bonita, es un dibujito a mano acá, este, el vato con su jainita. Que ¿te imagino, gustó el artwork? Sí, me gustó acá el árbol muy cholero, muy Mr. Cartoon. Este, se voy a ir una verga, güey. Y empieza con una canción llamada Pedrito, que me recordó mucho a Julito Maraña. ¿Te acuerdas? Nope. Julito Maraña, Tito Calderón y Julio Voltio, güey. Simón, date cuenta que es la como una historia parecida de un morrillo que era así y pues. Era un morrillo. Era Pedrito. Pedrito López. En vez de Maraña. Y jugaba por las canicas. Pero bueno, está la canción que escuchamos aquí con el grupo Codiciado. Este, ahí les va. Sale el Catrín con el compa Ángel. ¿Empezó el beef, no? Esa canción. Sí. ¿O no? Sale el Darius. ¿Quién le oye? Borracho Gacho. Que salió el video de ¿Quién le oye? ¿Verdad? Borracho Gacho. ¿Lo viste? Me imagino que sí. Ah, sí. Este, sale Jay Romero. Sale Dromedarios Mágicos. Que una canción que tiene unos acordes parecidos a la canción de Habana. De esta, ¿cómo se llama? ¿Camila qué? Camila. Cabello. Cabello. Que sale con Jeffrey y Ferrell. Jeffrey. Sale de Topeña. Sale un chingo de gente. Pero. El problema que yo tengo con estos tipos de raperos, como con Jera, es que suena muy parecido siempre. Pero está bien y porque es su estilo, su sello. Pero los feats no le hicieron el paro a como que... Los feats, a lo que voy. La rola que me gustó, y me gustó un buen, se llama Qué Chula Mi Ciudad. Me imaginé. Con Celso Piña. Me imaginé. Güey. Porque es la que tiene, parece que es una rola de Celso Piña con Cerco Fu, así. ¿What? ¿Nunca has oído los de Cerco Fu con Celso Piña? Pues date cuenta que es esa, una de esas rolas, güey. Pero te digo como que es más estilo de Celso Piña, sí. Featuring Jerry. Y también la del Dromedarios, es poquito más estilo de Dromedarios. ¿Y también te gustó esa? Sí, y la de King Lil G también es como, es una rola de King Lil G, ¿sí o no? Entonces sí. Hasta se escucha offbeat el Jera, ¿no? La de King Lil G. Pero las demás es como que va, es parecido. Ya son 3 de 16, güey. Y ya fue, las demás fueron como que, oh, el Jera. Ah, y también la de Codiciado, de hecho, también es como... Pues, sí, la mitad del disco es como, es el Jera y las demás son como los otros güeyes. Y pues está... Es que tiene un chingo de fits. Tiene un chingo de fits. Pero las otras... Pero muy, el J. Romero, como J. Romero es muy estilo de Jera. Y también, ajá, y la otra Tabernario con Neto o que Peña o... Sí, entonces. Pero es un proyecto. Borracho Gacho. Perdón. Pues tiene esas rolas, güey, como Borracho Gacho. Que pues. Pues este güey es de Monterrey, si no me equivoco. El Jera, ¿verdad? Oh, fuck. Creo que. Es que lo mencioné en la canción de Mi Chula Ciudad, algo así. Mi Chila Ciudad. Chula. Está bien chila porque qué chula mi ciudad, perdón. Monterrey. Te voy a decir que. Si no conoces al Jera, acaba de cumplir años de julio 15. Ah, saludos, feliz cumpleaños. Saludos, feliz cumpleaños. Miro un meme que decía, recuerda que hoy es 15 de julio acá. Y sí, sale el julio, Simón. Bueno, te quiero decir esto antes de que me interrumpas por décima vez. Cachorro, es el cachorro. Que el disco, si no conoces al Jera, es una buena, muy buena introducción. Es lo mejor que escuchar del Jera en mucho tiempo. Está en su top. Así que sus barras va a ser lo mejor que escuchar. Los beats también, el audio también. Así que si quieres una forma, si quieres ser nuevo fan de Jera, esto es tu momento. Como yo. ¿Entonces qué? ¿Te declaras fan? No, pues, pero pedo. No, pero, pero sí, me refiero que es un proyecto que sólido para cualquier persona que quiera escuchar a ese güey, se dé la oportunidad. Malo no es, entonces. Malo no es, no. Pero como ya hemos escuchado tanto del Jera, es como que, ok. Pero es como que lo top del Jera. Así que, saludos a la del Jera MX. Muy chido el proyecto, me gustó un chingo las opiniones. Pero hecho, ver su video. Manager, según no me equivoco, es el Malverde. Sí, es el Malverde. Saludos al Malverde. Saludos al Malverde. Salso Piña, está chile a rolas, pero el video. Saludos a Santa Fe Clan. Sale con el Catrín. Aquí vimos el video también. El Catrín. Y eso es lo que tengo que decir. El Catrín. Capaz que no dije nada, pero pues chingas madre. Tengo mis cuerdas en mis brazos ahorita. El perro me da más según yo. Bueno. Que le vaya bien, Aljera. Que Dios le bendiga. ¿Te gusta Chance the Rapper? Porque dijiste que le haces fucheca. Otro disco que salió es el de Ed Sheeran. Sí. Quiero hablar rápidamente de él. Escuché una canción. Okay. Que fue la de con Travis Scott, porque le sacó videito. Creo que hizo lo que hizo el Jera. Ok. ¿Qué hizo el Jera? Hizo canciones con otro de otra gente. Es como que la de Travis Scott. Es una canción de Travis Scott. La neta no se me hizo como una rola de Travis Scott. ¿No? A mí sí, güey. Una rola popera de Travis Scott. The Weeknd, bueno. Acá. Con Travis Scott, sí, güey. No, güey. ¿Oíste la de 50 Cent? O sea, si has escuchado. Se ha escuchado Rodeo, ¿no? Sí, yo lo compré, güey. Era como que voy a comprar ese disco, güey. Me refiero a como que eso no es nada que ver al estilo de este. No lo puedo poner, güey, que estoy haciendo. Neta, güey, bueno, no sé, güey. A mí se me hizo una cosa muy fea. Se me hizo como la rola de, ¿cómo se llama? Bad Blood de Taylor Swift con Kendrick Lamar. O sea, en esos tiempos, bueno, siempre he amado a Kendrick Lamar. Hay que alabarlo, se dice, ¿no? Bueno, y pues Travis Scott, yo no escondo que me encanta Travis Scott. Bueno. Te estoy oyendo, güey. No. Estoy oyendo. Me estás oyendo, pero no me estás escuchando. ¿Cómo haces? ¿Cómo está? ¿Es al revés? Bueno, bueno. Entonces. Ok, ahí te voy a interrumpir, en pero resumen, sigue hablando. Travis Scott, Ed Sheeran, no me gustó, mala canción. Y luego me fui a escuchar, wow, Eminem 50 Cent en una canción. Qué interesante. Y tampoco me gustó. ¿Qué? Se me hizo ¿what? Como que son rolas de Ed Sheeran. Es una canción de Eminem, güey, no mames. Como de Pink acá. Con Eminem acá. No, no friegues. No. O sea. Neta, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa, amigo? Andas muy mal últimamente. Y de ahí, de esas dos rolas, dije como que, no, gracias, ya no voy a escuchar nada más. Creo que sale Young Thug en el disco, esa tal vez la hubiera escuchado. Sí. Así que, Young Thug. Justin Bieber. Sale Chance the Rapper. Sale Khalid. No sé, pero bueno, te voy a interrumpir. Cambio de tema rápidamente. Me ponen acá, un compa puso en Facebook. Pone una foto que dice, pon en orden los mejores raperos, de mejor a peor. Sale una foto de J. Cole, Kendrick Lamar, Drake, Chance the Rapper y Big Sean. Big Sean. Y me quedé, ok, voy a ver qué pone este güey, que no es fan de hip hop, supuestamente, que lo tengo entendido. Y pone, hey, wey, todos somos fan de J. Cole, Chance the Rapper, o sea, va a ver mejor para el peor, J. Cole, Chance the Rapper, Kendrick, Drake y Big Sean. Árale. ¿Tú qué opinas? ¿Yo cómo los pongo? Sí. Pues yo pondría, pues, a Kendrick Lamar y a J. Cole hasta arriba. Ajá. Uh-huh. Drake en medio y los dos otros dos hasta abajo. ¿Verdad? Yo diría lo mismo. O sea, creo que tal vez me gusta poquito más Big Sean que Chance. Chance se me hace muy feliz. Y a veces está curada. Sus voces que hace están curadas de, ay, ay, ay, ay. Big Sean a veces. Big Sean no me gusta mucho su voz. A veces da unos flows curadas. Escoge beats más chilos, yo creo. Y pues Drake hace todo. Pero como hace todo acá, hay muchas cosas que no me gustan, pero hay cosas que me gustan de Drake. Y Kendrick Lamar se rifa en todo, igual que J. Cole. Pero lo que también te quiero entender, yeah, es que me da risa, yeah, me da curiosidad. Es una opinión. Es una opinión de alguien que le vale verga, ¿no? O sea, que le vale verga el género, se puede tal decir. Tal vez si escuchara más Big Sean, le daría más oportunidad. Tal vez lo pusiera o pondría en otro lugar, pero pues no sé. No escucho Big Sean. Big Sean, Chance the Rapper. Y Drake, güey, y escuché Scorpion y yo como que, wow, qué disco tan largo. Y le di otro día, otra vuelta. Es como que, tal vez esto es la mugre, que me voy a esperar un mes acá. Y ya no lo escuché, pero... Pero no sé, saludos a todos los fans de estos Top 5 Dead or Alive. Yo pongo a Outkast. Son dos, así que ahí van dos. Pongo a Kanye porque crecí con él. Y luego pongo a... Voy a ser real, güey, o con alguien de Wu-Tang, güey. Voy a poner a The Jizz acá. No sé, güey. Y el quinto siempre va a cambiar. Y ahorita es pinche Leo Sims acá, no sé. The Baby. No, Leo Sims es mi rapera favorita. Bueno, Chance the Rapper, nuevo disco. Por si les interesa, Chance the Rapper. Come on, nuevo disco. Te interesa próximamente. Postearon en el grupo. De hecho, ya salió. Va a salir el The Last Tapes 2, ¿no? Que ya salió supuestamente. Ya salió. Y tú piensas que va a ser muy bueno o muy X. Si miré, no sé dónde miré y no le piqué el link, güey, porque la neta. Ok, sí. Si miré bien, miré un link que decía. Nas dice Last Tapes 3 y 4 también. 3 vienen. Y 4. ¿Cómo la ves con eso? ¿Te sabías esto? You've been contacted, papau. Ni le piqué, güey. Así que. Ok, yo pienso que muy pronto, ¿no? Definitivamente muy pronto. Ese es el jefe de Mass Appeal, ese güey, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién dijo? ¿Eh? ¿Quién es el jefe? Pues, ¿Nas? Sí. Según yo, pues ese güey, me acuerdo que empezando Mass Appeal y salía mucho ese güey. ¿Quién, Nas? Ajá. ¿Sí, no? Sí, es Nas y el otro homie que hace videos. Pues podemos hacer el que le hace los videos al Evidence, ¿cómo se llama? Algo de Goldstein. Ajá, el Jason Golds, no sé. Ajá. Qué. Es ese güey y Philip y Nas. Que Philip trabajó un putero con Pharrell, igual Jason. Y por eso sé que no son eso, típico. Y Nas. Goldwatch, ¿sí no? Jason Goldwatch, si me equivoco. Sí, no encuentro los nombres, güey, perdón. Pero sí. Dice que empezó desde una revista. Sí, era una revista. Ya Digital, me imagino que Nas was like, hey, yo, I got some ideas. Yo, we're gonna make. Yo, y'all don't even know. Empezó a decir, güey. Decía en las juntas de yo, Rhythm Roulette. Es todo lo que decía acá. Y las otras veces como que, ajá. Yo, picture that. Y no decía nada más, güey. Rhythm Roulette. Y yo decía, ajá, ¿qué es esa madre? No, cierto, güey, ya pues. Topen a Mass Appeal, ese canal está bien chilo. No me estoy equivocando, es uno de Rhythm Roulette. No quiero sonar de perdón. Ok, Nas dice en la noticia más reciente, patrocinada por Punk Complex. Ok, que va a sacar Last Tapes 2. Tu pregunta inicial dijiste, ¿es bueno? Y yo te llegué con, va a sacar 3 y 4. Que yo me refiero a que va a haber suficiente música para que sea bueno. Ok. Y siento que no va a ser malo porque... ¿Crees que un día salga un B-side de Jay-Z ahí también? Me acuerdo escuchando acá como que 50 Cent diciendo acá cuando llevaba como 3, 2, 4 años de G-Unit, no sé, acá como... Tenemos 500 canciones acá que no han salido y yo como que... ¡Wow! Acá... Y no sé, ahí me enciclé, ¿no? Y luego me empecé a juntar con muchos raperos en el estudio y me di cuenta como que, pues en 3-4 años sí salen 500 canciones acá. ¿Sí me explico acá? Como sí. Que sí es un logro, 500 canciones en 3-4 años, pero que no salgan, o sea, aparte con las que salieron. O sea, 500 canciones que no salgan es un logro, pero se hace. Si te ponen las pilas. ¿De quién valdría la pena tener un Lost Tapes en México? Pues del que tenga más tiempo, ¿no? Pues no, del, o sea, que tenga más tiempo y grave. Porque quiero mandar saludos al tío Elote, ¿verdad? Elote, sí. Alvarado. Siento que él no graba. Me imagino que él no graba mucho. Y si grabas, pues saca más rolas. Aliviánate, malícela. Bueno. Quería hablar del mejor año de hip hop. Pues, ¿de qué estamos hablando? Oh, sí, hay que hablar eso también, si quieres. Ok. Yo te pregunté de quién querías. The Last Tapes, perdón. Sí. Last Tapes sí va a ser bueno. ¿Tiene beats de quién? No, te pregunté eso. Yo te pregunté eso hace rato. Okay. Te volví a preguntar de quién quieres el Last Tapes mexicano. Oh, sí, cierto. Perdón, güey. Dijiste que Elote, ¿no? El Elote. ¿Elote? Sí, es que graba. Que yo creo que no graba. No, y graba. Si sí graba. Yo que no graba. Y que sí graba desde que salió a rapear. Si tiene su material para Last Tapes, entonces ya lo saque. Okay. Si todavía nos escuchas, Elote, o si eres amigo, tío, de Elote, o primo, tío, o conocido, ahí dile. Estaba viendo un programa, perdón, rápidamente. Estaba viendo un programa que te ponían dos temas y tenías que llegar en links de Wikipedia al otro tema acá. ¿Sí me explico? Uh-huh. Sin, okay. Abajo, como decía. No, acá como que relaciona, no sé, okay. Dijeron como que libro y fucking Elijah Wood acá, o no sé qué era acá. Y ya sentí. Quisiera, bueno. Déjame decirte mis Lost Tapes. ¿De quién sería, güey? ¿Sabes? Tal vez se va a escuchar como que muy abierto el tema, sino de la vieja guardia. Pues ajá, alguien de ahí, el a huevo que... Pues es el a huevo sale... que... Si así eran crew, a huevo que iba a estar... Sí. Escuchar algo, algo más. Algo del Simpson. O algo de ataque. Ataque FDD, unos saves de ataque FDD. Sí, ¡oh! Yo sé que ahí tienen cositas guardadas. Ataque FDD. Ya han sacado esos, ¿no? Ya han sacado sus dos tapes esos güeyes. El, la otra vez que el Guzmán una vez iba a sacar su disco, empezó a subir su old shit acá, como, chequen mis last tapes. Chequen mis otros mixtapes. De hecho, hoy, bueno, que estamos grabando 18, está tocando gratis en el Pata Negra, en Ciudad de México, así que suerte. Bendiciones y ojalá ahorita sí le esté yendo muy bien. Muy bien, que tenga muchas pitches. Y suerte. Entonces, hablando con el público, dijo, I've got enough for our last tapes 2 now, and last tapes 3. And last tape 4. Y todo 17 años entre last tapes. The next one won't be 17 years. Each one sounds different than the last one. A la verga. Básicamente traduciendo a que voy en el 2 y luego el 3 y el 4 próximamente y todos fueron diferentes. Y todo es old shit de Nas. Nas que está en el top 5 de todos. Si no está Nas en el sí, top 5 de tu lista, no sé qué haces. No sé qué haces aquí escuchando ese podcast. No, lo que te recomendamos es que vayas a ir a escuchar a Illmatic. No, me imagino que has escuchado Illmatic, porque de ahí empieza el amor de todos, porque todos sabemos que es el mejor disco. ¿Tú qué dirías? El disco de él. De él. A mí me gusta Godson y Finchi. Godson también, verga. Los últimos también, el de... Ah, mira, pues en Godson sale la canción que I Can, llama, ¿no? ¿Cómo se llama el del vestido? Ah, sí, sale la rola de Nos Ayudamos. ¿Eh? Nos Ayudamos, ¿te gusta? It Was Written. Yo sé que... Este... Bueno, el punto es de que si no has topado Nas, hoy es tu momento. Mira, ahorita, ya ves de que gente siempre habla de Nas y tú te quedas como siempre como que, ¿por qué acá? Vete a escuchar a Illmatic. Y vas a entender. Stillmatic. Nasir, no, bueno. Qué mala onda, ¿verdad? My pop is dead. Nasir es el que te iba a recomendar. Sí, perdón. Destinbeltes. Uf. Pero bueno. Nasir Jones nos va a dar más música vieja. Nueva. ¿Cuál era los hits? ¿Quién va a salir? El de los hits, ¿cuál era? El de los hits. Tiene uno de hits, ¿no? Que no. Era como el de Outkast, así también como que... Check out my greatest hits compilation album. It's called Greatest Hits. Sí, no, sí, pícale. Quiero que sea como los ojos nomás, ¿no? Dice. Así ajá, ese disco está vergas. Pues es de los greatest hits. Pues no, no, es que si lo escuchas, está ahí en vergas. Lo voy a escuchar. Como te dije yo también el otro episodio, te dije, hey. El de Outkast. Ajá. Es el de Outkast, obviamente que va a ser chido porque es de Greatest Hits. Pero a veces no, ¿verdad? Como yo hago hate en Kanye acá. ¿Puedo hablar un poquito de Kanye? Y yes, ¿dónde está? No lo encuentro. Ay, ay, ay. Al parecer. Muy buenas tardes, caballeros. ¿Tendrá un minutito para hablar sobre Kanye West? Kanye West quería hablar de la canción de Stronger y lo que significa para la gente. Y ya te había dicho de que es un pop hit y fue como uno de sus hits más grandes de Kanye. Y cuando preguntas de Kanye y cuando preguntabas de Kanye en esos tiempos, es como que, oh, el güey de Stronger. Y yo, como fan de Kanye, yo le decía, como que sí, pero tiene otras cosas que están más chidas. Como que yo estaba enciclado, sigo enamorado de Late Registration. Lyrical Spiritual Miracle, ahí se rifó ahí también con los beats también, ahí estaba haciendo todo bien. Pero cuando vienen con Stronger es como que pero que es no. Que ahí fue manos de A-Track, fue manos de Daft Punk y de Timbo. Sí, pero pues sé, no encontras las otras versiones. Sacó como 1000 versiones de esta canción. La perfeccionó, la rola está curada, pero es el hit y yo siento como que pues no lo conocen por su hit porque tiene otra rola. Yo recomiendo a Live Registration para siempre. Vayan escuchando Kanye West, I love you. De hecho, pueden ver Está en YouTube el documental. Es muy bueno. Me gusta verlo seguido porque me inspira a ser mejor persona. ¿Cuál es el mejor año de hip hop? Según nuestro grupo, es 1994. Tal vez era no la pregunta, pero Limona. Según estadísticas. Según nuestro grupo, porque un güey dijo, este es el mejor año, chicos, y me lo demás. Pues DMS. Y salen unos discos muy, muy... Muy, muy. Muy clásicos. Muy, muy, muy clásicos. Demasiados, como que no esperaba escuchar todos un año. ¿Tienes un favorito? ¿Quieres empezar por ahí? Que sí tienes un favorito. Es que yo quise joder la mente. Yo les dije, ¿cuál... Saca uno de cada hilera, ¿no? De cada línea. Les puse. Y yo no puse nada, obviamente. Porque no puedo escoger, güey. O sea, hay que decir qué disco viene, ¿no? Primero. ¿Me podrías ayudar, amigo? Vienes en 1994. Snoop Doggy Dogg con Doggy Style. Wu-Tang Clan con Enter the Wu-Tang. Now Illmatic. Estamos hablando ahorita, ¿no? Above the Room Soundtrack. Tribe Called Quest, Midnight Marauders, The Notorious B.I.G. con Ready to Die, Outkast, Southern Playlist, Cadillac Music, MC8, Feuding, CMW, We Come Strap, como puedes ver no la conozco, Drew the Dumbaja, The Sun Rises, Murder Was the Case Soundtrack, Warren G. Regular, G-Funk Era, Big Mike, Something Serious, no lo ubico, perdón, Gangsta, Hard to Earn, Scarface the Diary, The Beatnuts. Ahí hay 1994. Muchos que me gustan. Que para mí son. No, pensé que ibas a decir, ya hay otros que no me gustan. Exactamente, sí. O sea, personalmente, como Big Mike, no, pues no. El soundtrack de Above the Rim. Yo no he escuchado el disco de Ira, perdón. Ira, güey. Es que yo sí he tenido oportunidad de escuchar todos. ¿Todos? A su momento, sí. ¡Wow! Tú que sí eres más nerd que yo, güey. Pero. Here. Pero no es eso, sino es porque. Me han dicho, güey, escucha esta madre. Es como, ok. Y en su momento, pues sí, el Doggy Style fue mucho mejor que todos. A su momento, el Ready to Die fue mejor que esos. O sea, a mí, en mi vida, como que, pues... Y ahorita, como te diría, pues, güey, Nas es el mejor que esos. Pero Tribe Called Quest, güey, no mames. Beat Nas acá, no mames. O sea, hay mucho por donde... Wey, y el último, como que... Pero no puedes joder con Wu-Tang, güey. Hay otros nombres cuando... Es que yo me enciclo mucho en este cotorreo porque sí me tocó ver eso de que o sea, si eres conocedor o si eres real acá, como se enciclaban mucho en eso, pues... Sí, que, tienes que conocer Wu-Tang, tienes que conocer Nas. Y yo en esos tiempos era como que... es como que si me lo están estregando. ¿Así se dice, no? Uh-huh. Perdón. Que como que, pero pues si los escuchas y te das cuenta que están chilos. Pero, no, ese disco está bien vergas, güey. Todos estos no los he escuchado. ¿Tienes un favorito? Como te dije ahorita, como que va cambiando el favorito, güey. Yo no he escuchado el de perdón, entre... puedo decir los que yo no he escuchado. Okay, sí. Above the Rim. No tampoco. El de MC8. MC8, sí. To the Damaja, Murder with the Case. Murder with the Case también, sí. Big Mike. De Big Mike también. Y creo que el de Gangster sí lo he escuchado, claro. Me imagino que sí. Sí, güey, te mergas. Te caga esos güeyes, pero. Pues, acá. Y The Beatnuts. Escuché música de ellos, igual que las Scarface y Warren G, lo que sea, pero no. Diary of a G, ¿no? Ese de Scarface, no lo he escuchado discos como. ¿Cómo se llama ese disco? Scarface. The Diary of Scarface. Sí, aunque entonces sí es. Así que. Están vergas la mayoría, o sea, son clásicos. He escuchado que cuando platican, hablan de clásicos, hablan de Scarface. Scarface, sí. No lo he escuchado, es igual que Doggy Style, me orgulloso, no estoy orgulloso, tan orgulloso, igual que Reasonable Doubt, no me importa escuchar Reasonable Doubt, pero Doggy Style sí lo he querido escuchar y no lo he escuchado, pero bueno, yo de los que sí he escuchado, sí es cierto, está muy difícil para escoger, voy a decir Wu-Tang, porque es todo un grupo y hay mucha gente. Porque iba a decir Biggie, pero también iba a decir Outkast y luego. Pero Biggie viene un puto de gente, güey. Pero en el álbum. Pero o sea, te pones a pensar como que Biggie lo hizo solo acá y tiene un ching. chingo de rolas bien chilas y tiene temas bien en historia. Ajá, en historia. Una película, güey. Voces, ajá, y así, todo eso está bien chilo, pero. Y pues el sonido de Wu-Tang es la calle, es todo raw, es ODB. Siento como que gritando en todos Biggie lados, güey. Risa. ¿Wu-Tang? No. Bueno, tal vez. Es que te iba a decir como que. O sea, el que más se acerca a Biggie iba a decir que es Method Man, y Method Man sale en el disco de Biggie, así que ahí está. Por algo. Ahí está. Pero es entonces, que Biggie se me hace muy fino. Biggie. Pues Method Man es muy fino. Sí, pero. Más fino. O sea, ODB y este. Hey, yo, here we go. Como que se esperaría, ¿no? Y luego, yo, Ray, cuando chef, y que mi calle. Entonces, su voz es pura calle, güey. Su voz, güey, cuando la escucho, güey. No me gusta mucho su flow, güey, pero su voz, güey, me encanta, güey. Por eso me cae gordo. Por eso me frustro acá. Es como, ¿por qué no puede fluir hacerlo bien? Esa voz tan chingona. Tan voz que, buena voz que tiene. Ey, yo. Pues, ¿te gusta Jessa? Aquí cuento mis historias. ¿Te gusta el genio? Go, ¿sí? Ey, yo, las cuento más vercas y guacha mi flow más chingón que el tuyo. Y es como que, y Simone y luego acá. Ay, vale, batallan. Ay, Raekwon. ¿Qué estás haciendo? Raekwon es el chef, güey. Escuché Only Built For... Sí, está grabando. Sí, ok. Escuché el del ¿cómo? Only Built For Cuban Links, ese güey. ¡Oh, mames! No, es que se me hizo como que todo lo que estás haciendo tú, Raekwon, lo Ghost lo está haciendo mejor en todas las rolas acá. Y fue como, ¿para qué te ocupo? Me fui a escuchar Iron Man y otros de Ghostface o lo que sea. Fue como que, oh... Eso es cool acá, ¿no? Es como que. Y a Raekwon fue como. Ya no le di como que otra oportunidad. Sus versos, hay unos versos. De hecho. Curadas. En la obra de Wu-Tang. Ahora que le. Voy a dejar a Raekwon en paz. El Bombs puso la foto del disco de Jizza. Y me quedé. El más chilo. Me quedé, güey. Ese disco está en vergas. Es mi favorito de Wu-Tang. Es más como que el más emo de todos. Bueno, no y sé. Me quedé pensando. Entonces, este güey es mi favorito de Wu-Tang. Tengo vocabulario, güey. Simón, déjame hablar, chingada madre, güey. Estamos como que fluyendo, güey. No. Como que, ¿what this, güey? ¿Cómo es la Simón, rara? Simón. Así es lo que estamos haciendo. No, pero quiero decir que. Está haciendo doble, güey. Que Jesus, por un momento pensé que es mi favorito. A su momento. Es su momento. Cuando descubrí lo que era Wu-Tang. Wu-Tang. Era mi favorito, pero le tomé mucho amor a Raekwon. Simón. Y Raekwon es mi favorito de Wu-Tang y es una. ¿Neta? Sí. Es mi favorito. El de la, me acuerdo que tiene su rola también con Method Man y creo que el imbécil de Capadonna, no sé cuál es. O si no sé si es esa, ¿sí? Es él, perdón. Es la de, creo que se llama Ice Cream, ¿no? Yeah. O si te acuerdas. Ice tú. Cream. Y si son ahí. Expected los Deck, ¿no? Espérate. De que yo, ¿quién sabe qué? ¿Qué probó esta morra y esta morra? Sí, bueno, que eran los sabores de. Ghosties, perdón. Sabor de. Y no sale Capadonna, a lo mejor es otra que sale. Seguro salen los cuatro. Bueno, el punto es de que. Esta curada. Pero pues sale pues sus homies haciéndole el paro para ayudar a hacer un hit, ¿me explico? You know, you can't, no puedes ir. Ice Cream Man. Así no va, güey. Ya sé, es que me acuerdo de un remix de Green Lantern. De esta va, canción. No me acuerdo cómo va, güey, pero. Si es tu primera vez escuchando hip hop y te imaginas si que gente es su primera escuchando hip hop por nuestro programa, gracias y bienvenido. Escuchen más. No escuches chiquitra, güey. Escuchen esos, toda esa lista de discos. Yo no la he escuchado y llevo. Bastantes años escuchando. Sí. Llevo como 20 años. 20 años. Casi 20 años. ¿Eh? 20 balas, güey. Es mucho, güey. Me perdí de todo esto, pero fui a escuchar y se vale, gente. Se vale ir para atrás. No necesitas, no es súper necesario, pero no está de más conocer tu historia, saber cómo la hicieron los demás para aprender de ellos. Y ya, básicamente, ¿verdad? ¿Disco favorito? ¿No dijiste tú? Yo dije Wu-Tang. No dije nada. No, es porque hay más gente ahí. Es que es Antenas y el Chocot, pues. No sé. Dude, es que la neta creo que el de Tribe Called Quest me gustó más el de The Lowen Theory, el primero de ellos. Entonces por eso lo descarto. Y Nas. Es que Q-Tip es una verga. Está muy cortito, por eso lo descarto. Y ya los otros, pues. Pues tal vez no escuché lo suficiente, pero. También, Jizza the Genius, no sé qué año salió, ¿sabes? Como 90. Creo que fue el que siguió. Que sigue. Eso, ¿no? Ajá, como 96-5. Fue el primero que salió después de ese. Y luego, si quieren más pinches datos, ¿qué era pinche de Genius? Sacó su disco antes de Wu-Tang, ¿no? ¿Cómo fue acá? Sí, tenía. Estaba firmado Jizza y Risa. ODB estaban. Jizza y no sé. Genius, ¿ah? The Genius. ¿Eh? Estaban firmados. Y era como cuando le dijo Risa, es que hay que hacer esto y que es otra cosa. Y nació. ¿Quién es el que está buscando este güey? Ah, ¿qué año salió este disco? 95, ajá. Y el 91 sacó Words of a Genius by the Jizza. It was released in 1994 with the passion of the group. Este, güey. definitivamente el mejor, ¿verdad? No sé, cada quien, ya. Ya hablamos mucho de Wu-Tang, ya somos bastante reales, ¿ves? Ya tenemos nuestro. Es que si no conoces de Wu-Tang, no es real, gente. Tengan cuidado. No. Es que sí. Es el. Igual, es como el típico, quieras, ¿no? Wey, ¿no? Es que es una madre. Es porque. Todos tenemos una lima de Wu-Tang, güey, ¿sí o no? En todas las conversaciones. ¿Tienes una lima de Wu-Tang? Ya ves que. Perdón. ¿Tienes una lima de Wu-Tang? No, güey. No es real, güey. Pero. Haz de cuenta cuando iban a secu, ya ves de que todos andan así cochinos perdiendo la virginidad, sí, de los 13 y así. Andaba valiendo verga. Y cuando se ponían a decir cosas así, yo como que, ah, fuck, ¿qué digo? Así es con hip hop y con Wu-Tang. O sea, cuando la gente va a hablar de hip hop, es como que empieza a hablar de Wu-Tang y tú como que, fuck, ¿qué voy a decir? ¿Qué historia? ¿Sabes esto? Creo que es la de Boys in the Hood. Creo que un güey se inventa toda una historia, ¿no? Que está recargado en el carro acá. De que así la con la vaina. Sí, man. Ya me aprendí esa historia. ¿Qué, que igual se mete al cuarto, se escapa por la ventana. Que llegó la mamá. Es como que, si me pregunto, estos pinches morridos no han visto esa película y la voy a aplicar, güey. No llega el momento, ¿no? Porque pinche, pero me juntaba con puro lucer a la de todos modos. Bueno, todavía. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, estaba viendo un video de Hip Hop Nerds. Ahí luego lo desglosamos con más detalle. Muy interesante. Oh, y para responder la pregunta de cuál es el mejor año de hip hop, obviamente, fucking el año pasado, güey. No, bueno, no sé. Es que salió un putero de discos el año pasado. Y ahorita andamos escasos. De hecho, sí. Miren, qué bueno. Episodio, qué bueno. Dos episodios recomendamos los mejores. Los mejores a lo que va del año. A lo que va del año. Y pues se van a quedar ahí en la, porque siguen estando chilos, no importa el año, no importa qué día. Yo me voy con artistas que me gustan, que escucho discos nuevos y los descubro. Me voy a escuchar discos viejos. Es como que, oh, arre, acá. Y todavía se mantienen, que están chilos. Digo, oh, arre, me voy entendí por qué sé esto. Atrás, acá. Pero ya sí. Así conocí más de Ana Tijoux. Saludos a Ana Tijoux. Yo soy su Stan. Siento contado mi historia de Stan, pero sí. Tenemos tiempo. Sí. Ya sabemos. De hecho, ya sabemos. Ah, okay. Ahí está. Ajá, está en el episodio. Si conocen el episodio, ahí que lo comenten. Y nació el Fuck You Jimmy también. ¿Eh? El Fuck You Jimmy. Oh, sí. Fuck You Jimmy. Fucking Jimmy. Güey. Chingada madre, güey. Vamos a hablar un poco de. ¿De qué, güey? No sé. ¿De Outkast? ¿De DMX? ¿Ya cumplimos la hora? Sí, dije, ok, ya, güey. Outkast se reunió, güey. Si miraste ahí un video. Un video viejo. En una es super viejo, un café. Wey. Un coffee shop. ¿Dijiste que el video es viejo? Sí, güey. ¿Y qué tiene? Nomás digo todos los días, güey. Ya vas a empezar. ¿Qué te digo, güey? Ya sabes que te digo, ¿verdad? Que cada día hay nuevo fan de Eminem, güey. ¿Sabes de qué lo puedo cambiar también? A Adele. Porque hubo un tiempo que le damos refresh a la página de Adele y crecían sus likes. Y era como que, wow, qué chilo acá. Es como que lo fuimos a hacer con Eminem y sí funcionó, pero no eran tantos como Adele. Y por eso digo Eminem. Pero pues Adele ya no. Eminem, pues no sé. Pero si me explico, me fui a su página de like. Uh-huh. Y miré como, ¿está raro esto? Sí, ¿verdad? Perdón. Outkast, topen en el Groupcast, link en la descripción. Un poco de Outkast. Pero vamos a hablar de tu canción favorita de la semana. ¿Cuál es? Pues tú dijiste, es como que, güey, mi canción favorita del disco, güey. Oh, sí. ¡Ah! Y le sacó video, güey. Gracias, wey. Gracias. Gracias por existir, Sabino. Gracias por existir. Ya me voy. Morrita pelirroja del video. Me ocupo de ir al baño, güey. Me voy a ir al baño, güey. No, cierto. Gracias por existir, disco de Sabino de Jin. Esta canción se llama. ¿Ya presentamos la rola, güey? No, se llama Tú, de Sabino, su último EP, Jin. Y fue la canción que más me gustó del EP. Que la quise oír en vivo y no cantó. No la tiró. Y es como vivo. Que. ¡Y lero! No, lero candilero. Güey, hay rolas de. Ya este. No, ¿qué? Perdón, continúa. Ok. Continúa. Bueno, sacó video y me dio como. No sé. Ternura. Como que me lo imaginaba así el video, no sé. Y era como que así, está perfecto de la mano. Tal vez faltó, no sé, un beso, no sé. No importa, está vergas, güey. El video me gustó. Estás diciendo que te hubieras dirigido el mismo video, güey. Tal vez sí. Así como que la morrita y el vato coqueteando. Perfecto. Es perfecto para la canción, güey. Es perfecta, la perfecta, güey. Es que este güey es perfecto. Chinga su madre, güey. El eye candy está curada. Sí, sí, sí. Digo, la pelirroja, que no sabemos su nombre todavía, pero... Si lo conoces, link en la descripción. Dame un segundo. Danos a... Ahí estamos en Instagram. Siguiendo... Oye, viendo a este joven Sabino. Físicamente creo que se está pareciendo más a mí hoy cada día, güey. Creo que son leves, güey, ¿no? Yo a él. Tú a él. Pues sí, ¿verdad? Qué mala onda. Pero bueno, ojalá me confundan en la calle. ¡Sabino, una foto acá! Como que... Simón. La neta, no sé qué pensar de esta... La rola está curada por el beat, pero... Este güey, no... Tal vez ocupo escuchar su disco, pero... Es que no sé, ya ni sé si me gusta o no. Es que el beat me gusta, pero sus raps no tanto. Pero la rola está curada, pero no me da muchas ganas de escucharlo a él. ¿Por qué? Y no sé cómo explicar cómo no me gusta esta canción, pero a la vez está curada. Pues me gusta por el beat, pero el estilo está curada. ¿Y la voz? He mencionado que me gusta su voz, pero tal vez en este estilo no. No sé, no me terminó de gustar esta canción. Hay algo. ¿No? Que alguien me explique, que alguien me ayude a entender. No mames, güey. Es como que te digo, la rola está curada porque está bonita. Pero, no lo sé, güey. Es un misterio. ¿Pero qué? Quise ir buscando, texteando, ¿verdad? Es lo que estás haciendo. Pero no. ¿Algo que quieres decir de esta canción? ¿Te encantó esta ¿Qué canción? Es mi favorita, Seus a Silvia. Está bien vergas, güey. Esta canción esta me gusta un chingo. Sí, soy un patético romántico, pero... Muy bonita canción. Se mira muy chingo el video aparte, o sea, la calidad del video está muy vergas. La estética del video está bonita, está, pero si no han visto el video, ahí está el link en la descripción. Así que esperemos más, espero que salga la canción de la película, siguiente video. Así que saludos a Sabino y cállate el programa, estás invitadísimo. Así es, si eres Sabino o amigo o primo. ¿Tú eres Sabino? Ahí. Que le caiga, cállate. Sí, para que vean quién es el verdadero. Sí, quiero platicar de sus roles y sus estilos que está aventando. No hate para él, la rola está bien hecha, pero hay algo ahí que tal vez fue... No sé, te voy a callar. ¿De qué más te gustaría hablar el día de hoy? ¿Hay alguna canción? ¿Hay alguien en específico que quieras recomendar? ¿O alguien que no quieras recomendar? ¿Algo? El robot con la capela. Okay. Love and Money. Love and Money. Como te mencioné, me gustó la canción, me gustó el... Es muy parecidona a la que estaba ahorita, ¿verdad? De tú, el estilo. Me imagino por qué te gustó. Ahí andas bien funky, fresco, sí, disfrutando. Fresco. Gordo. Ellos están viviendo la mejor vida. Mínimo gordo, funky. Lo que están ilustrando. Saludos a los homies. El robot que sigue creciendo y creciendo. Saludos en el Kevin. Ojo. En el ojo del público. Ya la encontré. Se llama Melissa. Melissa. Oh, es lo que estabas haciendo. Sí, bueno, canción de la semana. Muy hermosa canción. Impecable. Tiene haters. Creo, no sé si te mandé la publicación. El robot tiene haters. Qué raro. ¿Qué? Acá. ¿Quién? Como que se me hace como que él abarca muy bien los dos estilos de funky fresco acá y tirar bars. El niño bonito, el niño rudo. Es como que súper lirical este homie, ¿no? Ya, creo que ya hemos hablado de esto. No necesita. Pero, no, definitivamente el estilo lo tiene más de 10 puntos acá. Cuando estás haciendo tu personaje acá, no sé, de NBA acá, sí. Que a su vez el robot tiene estilo hasta acá, al máximo acá. Los lyrics ahí andan, Simón, un 6, 7, o sea, no. Tengo que darle props, bien cabrón a capela. No porque se quite la playera, no lo hagas, sino por los lentes. Güey, está bien verga sus lentes oscuros. Los mejores lentes. Louis Vuitton 2.0 están bien vergas. No son fake. Él vive esa vida, mira. Sí, guache, fresh. La neta. Pero se me hace curada porque... Se me hace muy raro que esta canción tan bonita y positiva. Love and Money. O sea, ¿qué más quiere uno? Se faltaba que se llamara Love Money and Weed, no sé. Ya existe, güey. Sale en el disco de Gold. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿West Gold? Ajá. Se me fue el nombre, güey. ¿Es el Diablo, un o algo así, no? Sí, no. Bueno. Okay. Pero bueno, el video muy, muy chistoso, muy. Yo nomás quería hablar. Yo estoy aferrado a que quiero hablar de los haters porque se me hizo muy raro que esta canción tan bonita, positiva, no entendiera por qué va a haber hate. Pero hay hate y me puse a pensar por qué. Pero luego llegué a la conclusión que entre más popular eres, más gente te conoce, más haters. O sea, más gente que. Lo voy a comparar con Will Smith. Desde que me dijiste que porque hip hop odia a Will Smith. Ajá. Dijiste. Porque es feliz. Uy, odian a este niga, güey. Me dijiste, ¿no? Nunca dije. No dije eso. Mientras caminamos a la tienda, güey. Y pisaste la. Bueno. Dijiste, lo odian por feliz. ¿No hay una rola más contenta esta semana? ¿O sí? Deja pensar. Deja ver. No. Hay una canción muy, muy enojada que deberíamos hablar de. Pero bueno. Sí, no es cierto, ¿verdad? No entendí por qué hubo hate. Pero yo recomiendo mucho a Robot. Si no han escuchado a Robot, ¿qué estás haciendo? Ahí está el link en la descripción. Suscríbete, el mejor MC de México. Iba a decir por el momento, pero se escuché como que muy hater, como que se le va a acabar. Se le va a acabar. Pues, se le puede acabar. A cualquier rapero. Su mojo. Hay bastante mojo ahí que no creo. Tiene para rato el Kevin. Ahí le hace competencia a Austin Powers, ese güey acá. Pinche mojo Jojo. Se escuchó bien gay ese man. Hablando del robot. No, de Acapella. ¿Por qué Acapella? ¿De qué estás hablando ahora? ¿De qué estás hablando tú? De la canción de Vipo Montana. Ah, ok. Vipo Montana. Vipo Montana. Tsunami con Acapella. ¿Eh? Dale, dale, súbele. Una semana. Súbele. No lo podemos subir. ¿No? El ritmo está guapo, no yo. Le puse el acento a cabrón. Bueno. Le puso bien cabrón que. Oh, que se enojaron, güey. Acapella salió con todo a quebrar. Se antojó una torta, güey. Cabezas, no sé. ¿Qué traes? Quiero ir a comer, se me antojó una torta ya. ¿Se te antojó una torta? ¿Qué pedo? Estoy viendo el video. ¿Qué te comen? Link en la descripción. Comenten qué opinan las canciones de las que hemos hablado. ¿Qué opinan de todo esto? Todo esto es un caos. Vamos a ver, ¿esta canción está curada, güey? No me gustó. Puta madre, güey. ¿Por qué no? No sé. Porque tal vez no tienes esa vibra de. You know, que dice, acá. Yo hago lo que quiero, hago trap y no sé qué. No, porque soy gordo. Ah, no, se fue en otra. No sé. ¿El vibe, el estilo del beat te gusta? No. Pero por ahí empezamos. Es eso, ajá. O sea, a mí el sí me gusta. El beat no me gusta, el beat no me gusta, Acapella. Y es lo que te digo, porque no entiendo por qué no me gustó el sabino, pero. Okay. El Acapella lo respetas como rapero. Sí, no, sí. O sea, claramente no. Top. No es mexicano, pero. Está en mi top 30 de MCs. MCs sudamericanos. ¿Sudamericanos dijiste? Sí. Ojalá. Bueno. Vipo Montana. Sudamericano, ¿verdad? Ahí sigo escuchándolo. Esta me gustó, la otra que tiene con el robote. ¿Cómo va, güey? ¿Te acuerdas? Sí, man. ¿Cómo la del robot? Honey, no sé qué. La de Honey Bunny. Es la de. Sacaron ¿qué? Como cuatro rolas juntos. La de Marihuana Tequila, OG Kush. Y la de Ella Quiere Lo Mío. Produced by a homie, Solo the Master. Solo the Master. Solo the Pasta. otra canción de esta semana. Wow. Hey, wey. Yo la quiero presentar así. Yo la quiero presentar empezando con Young Thug. Quiero hablar de un poco ya, rápidamente Young Thug. Porque Young Thug lo tengo que defender cuando hablo de él. Porque yo he defendido a Young Thug. Yo hablo de él. Yo soy fan de Young Thug. Pero sigues, es que sigo utilizando la palabra defender. Que le tengo que decir a la gente: mira, escucha esta canción. O tal vez esta. Tal vez esta te va a gustar. Le pongo como 3-4 canciones y tal vez lo convenzo, pero tal vez no. Y así como que, si me explico, así defender a alguien, pues no tienes que hacer. Y pues yo defiendo a Bad Bunny, al conejo malo. Estoy hablando de conejo malo, con Ile y Residente, Afilado lo Cujillo. Sacaron su corrolita, su nueva cancioncita. Y yo, pues, defiendo siempre a Bad Bunny. Dijo, hey, yo soy el que trapea mejor que todos. Yo pienso que, no, perdón, lo dije mal. Siempre, no siempre he dicho esa, pero creo que lo he estado. He dejado un claro, ¿no? O sea, sí sabes que la diferencia, ¿no? Entre el trap y el rap. Más oscuro. No sé cuál es. El más oscuro, güey. Más oscuro, güey. Pues mira, tengo la explicación larga por si trap, no tienes duda, ¿eh? Es como... Pero... Como este más, trapeador, más lento. Este trapero. El sonido, los sonidos son más oscuros. Ya que este voy a filo. La forma de... Es como más... El trapeador. Más lento, más oscuro. ¿Me entiendes? Más calle. De las esquinas. Como Captain Scrooge. El Captain Scrooge, güey. Pero latino, güey. Bueno. El trapeador... Bad Bunny sacó una rolita con Residente. Si fueran mamadas que no fuera política la canción, una rola con Residente, ¿no? Es como, si hacer un feat con él, a huevo, tiene que ser política. Ya no. Y aburridas, ¿no? Ya se hartó de bailar acá, de portarse mal y todas esas rolitas que están bien chilas también. Mira, hace poco estaba con unos camaradas y les dije, me caga. ¿Te caga Residente? Caga Residente. Bad Bunny. Me caga Calle 13. Los dos. Y me dijeron, ¿qué? ¿Pero te gusta el rap? Y yo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué vinculan a ese señor con el sonido glorioso del hip hop? El rap. No lo están haciendo. Ahí mismo tú dijiste, tú utilizaste las palabras adecuadas, ¿no? Ellos dijeron, pues a ti te gusta el rap. Te tiene que gustar este güey, ¿no? Y tú dijiste hip hop. Entonces, ay, se empezó. Él rapea. Él rapea. También Daddy Yankee, güey. ¿Y? También él es Sintek, ¿te acuerdas cuando rapeó, güey? Ajá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Güey. Vas a entrar con tus pinches mamadas, güey. No. Tú me entiendes a lo que me refiero, güey. Una báscula, güey. No empieces, ya. Una pequeña báscula, güey. Entre cantar y rapear. Ya otra vez esto, güey. Y pones a Post Malone ahí, güey. No, pues no queda en ningún lado. Queda más en cantar que rapear, ¿verdad? Ajá. Él es un rapero, güey. Ni canta. Es un cantante que hace hip hop. No canta tampoco, canta en culero, pero... Él no sé qué verga está haciendo, pero no está rapeando. Este güey, Residente, René, Juan Pérez, Joglar, de Puerto Rico, güey. ¿No se te hace que es un rapero que rapea, güey, en sus canciones? Tiene bastantes ridiculeces, ya sé, y coros muy pegajosos que en la CQ, en las tardeadas, güey, uff, me fue muy bien, güey. Déjame decirte. tardeadas de espuma. Atrévete. Bueno. Entonces, ¿qué, güey? ¿Por qué estás tan callado, güey? ¿Qué te quieres ir, güey? No quieres, ya, no, ya, ya con ese mal okay. Tema me entonces, da hueva. Entonces, Bad Bunny, güey, afilando los cuchillos, güey. ¿Sí o no, güey? Bad Bunny rapped his fucking ass off, güey. ¿Sí rapeó? ¿No usó autotune, eh? Ay, güey. Güey, no te ocupo, güey. Prepárate, güey. ¿Vas a rapear? Voy a rapear. Okay. Voy a tirar el verso de Bad Bunny, güey, para que veas qué tan chilo está, güey. Ok. ¿Te puedo grabar? Dice, no sé, güey. No es cierto, güey, no la voy a rapear, güey. Ay, yo estaba esperando, güey. Hasta el gato está esperando, güey, penúltima. Yo cuando me puse a defender a Bad Bunny, está muy difícil, güey, porque al igual que Residente. Tiene güey, muchos... perdón. Te interrumpí por algo más importante. Más importante que Bad Bunny. Guacha. Que hay más que Rosalía, nuestro público, okay, nuestro público. Tenemos aquí dos gatos nuevos, güey. Okay. Y estamos buscando nombre. Ya tiene nombre. Que nos den idea de los nombres para los gatos. Déjame mis pinches gatos en paz. Dándale. Okay. Son dos gatos, güey. Yo cuando conocí a Bad Bunny le conocí, pues lo conozco desde su rolita que tenía con el otro morrillo de que Arcángel. No fue así o como se llame. Bueno, y ya las demás. ¿Cómo se llame, cabrón? Ese güey sí rapeaba, güey. No son mamás. Que... Bad Bunny. ¿Quién? ¿Quién rapeaba? El Arcángel rapeaba. Oh, perdón, güey. Uy, perdón, ando defendiendo al Arcángel. Bueno, sacó una rolita. Voy a hablar rápidamente, Bad Bunny. Me voy a quedar. Tú no metes cabra. Esa se me hizo como un poco más rapeada. Y yo decía más sus rolas rápidas de Bad Bunny. Y no sacaba su disco. Y yo aferrado como que saca tu disco. Y que por fin sacó su disco. No rapeó tanto ahí. Pero me gusta el trap también. Y pues me dio bastantes trapeadas chilas. Que están ahí. La de Caro, güey. La de Chambea, güey. Son chilas. ¿Verdad? No. Bueno. Aquí se puso a rapear. Aquí se puso a rapear. No sé cómo decirlo, güey. God damn it. No. No se puso a rapear tan así, güey. No te hizo que dijiste, wow, ok. ¿A su nivel? Sí. Por fin hizo algo diferente. O sea, no Porque le voy a dar sus props ahí. No sé si hablamos del otro día de su cancioncita que sacó como Benito Martínez. Como lo revela de Tino. Lo hicimos. La rola de la sí. Pero... otro estilo de Bad Bunny que me gustaría ver más. Más rapeado, está enojado. Pero tiene un estilo más como DMX acá. Tenemos nuestros sonidos de DMX aquí. Es como así calentón antes de poder grabar, ¿no? Acá. Y luego aparte es el tema. Perdón, güey. Hablé mucho del estilo, güey. No, te están un chingo de esa canción. Ya la habíamos quitado, güey. Ok, güey. Topen el tema de esta chila, güey. Ya, ¿quieres que... ya nos vamos. ¿Quieres recomendar canción el día de hoy? ¿Qué más tenemos aquí? Escuchen la canción de Santa Fe Clan y Guanajuato, que es una película llamada... Santa Fe Clan, me gusta como rapeas todavía. ¿Cómo se llama la película? Huachicolero. Que trata sobre el pedo que hubo hace poco de los güeyes que se robaban la gota, la gasolina. Sí. Tenemos nuevo video de Chiquisra, sí. Le falta humildad. Está mucho mejor que la canción de Residente. ¡Ay, damn! ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Neta no te gustó la rola de Residente? Y... tanto que de Chiquisra. Tanto que a mí, ¿no, güey? Así que le encontraste malo, güey. No te gusta como... no me gusta. O sea, nunca te ha gustado como rapear Residente. Y no, así y... como Monaferte. Y como la otra. Como Monaferte. Así igual. Entonces estás diciendo como que... te pusieron cuando tú estabas creciendo y te ponían el reggaetón. ¡Atrévete! Y te dijeron, como el rap del tuyo. Y tú, no. Entonces no hiciste fuchi, güey. O sea, no te pusiste a escuchar otras canciones de este güey. O sea, si no te sí. No te sí me tomé la tarea de escuchar. Letra, sí le di su tiempo. Sí tema, le di su tiempo. Déjame hablar, chaval. Es el padre, güey. Le di su tiempo, güey, y no me gustó. Como Cancerberos Tupac, güey. Si quieres reggaetón, dame Chiteo Calderón, güey. Dame Don Omar, dame Tempo, güey. Dame Voltio, güey. No sé, güey. Ok. Te recomiendo El Maestro. Escucha El Maestro, güey. Ese güey sí rapea, güey. Tengo el control, maestro, soy yo. Ok. Él estaba rapeando en beats de reggaetón y te molestó y no, nunca lo escuchaste, pero... no, lo escuché. Le di su tiempo, le di sus vueltas a sus discos. No. Porque había puro reggaetón y tú dijiste no. No, yo era puro. Escuchar... es que yo soy puro bochan. Sí, quiero escuchar De La Soul, cabrón. Huevo. Saludos a De La Soul. O tus compas. De hecho, mira, aquí sí, tengo mi canción de la semana. Vamos a hablar de la pinche canción de la semana. ¿Quieres hablar de la canción de la semana? Porque todavía quiero hablar de esta otra canción. Ay, no mames. Ok, pues dale. Empieza tú, pues. Uy, con esta actitud viene Hayes a presentar la canción de Left 4 Dead. No, no, en el hotel, bárbaro. No, pan. Estoy hablando de Santa RM Changes, güey, esa. Yo quería hablar de Time's Up, que es la que te estaba apuntando. Ok, pues vale. Dijiste, oye, ¿qué pedo con este señor? ¿Por qué no se para? ¿Por qué no para de rapear? No me gusta, me recuerda a Benny Pax y todo ese estilo de Costa Nostra. Costa Nostra, whatever. Me recuerda a eso y no me cae. Y de hecho, el estilo de te estoy ahogando, te estoy matando, güey. Y luego te dije, bueno, no te dije, pero te digo ahorita el micrófono. El estilo de Benny Pax está curada, güey. Está ¿sí? curada. ¿Sí? ¿Que no? Pero tú dijiste, quita a este señor del micrófono. Que guarden a este señor, mándelo al... ¿Qué estabas diciendo? Mándalo a dónde. Nunca al asilo, güey. Al asilo, nunca dije. Ya está muy grande el señor para estar rapeando, estabas eso, diciendo. Estoy ahogando, no mames. Ok, no dijiste tanto. Dijiste algo parecido. Algo parecido. Dije, de que el no señor parece que grabaron. No, sí es cierto. Parece está que grabaron. Está mal más claro. Parece que grabaron hace 5 años. Que se la pasaron por qué. Por Ares a la verga. Güey. Búscala, güey. Busca el beat acá. Rap beat. Busca el mismo beat. 2004. Y tú, güey. 2004. Acá alguien masterizó su parte, güey. Sí, y no, alguien más la armó, güey. Pero se hizo la rola, güey. El video, güey. O sea, es que ver, lo único que le doy props. Grabado en Nueva York, en Ciudad de México. Y Chicago. O sea, güey, es este Juan Zárate con elote, güey. Ok. Y el señor. ¿No estás diciendo sus nombres? Y el señor. Este, ya la presenté yo. ¿Qué? No, no, se estoy diciendo que yo sorprendido porque, ay, güey, qué chingón. Porque ahí sí, él es. Él todavía no ha declinado, ¿verdad? El robot tiene esperanzas. Mira lo terbarro. No. Yo me refiero como que. Está chido. A que aguante. A que aguante, ¿no? O sea, cae el estilo del hotel bárbaro. Sí, vergas, hay vergas. Tonte, es lo que estoy diciendo. Por eso, okay. Pero no compares okay, el estilo del robot, güey. ¿Cuántos años lleva? Como 40 años lleva rápido. No, tiene 20. Tiene 20 años. Saludos, sí, tenemos tiene 20 años. Un correo con él ahí grabado, sí, sí, como sí, en el episodio somos, como 30 acá. Es mi tío. La temporada 1. Temporada 1. Tío Lote. Saludos a él. También le dicen tío a Willy DeVille, ¿verdad? Sí, pero ese es el tío genio tío. En las. El tío de tíos, tío. Se guacha que fue. Aparte, como le caga que le dije la música de España, morso. Tío Lote. Yo. Este, Juan Zaratex, yo. Una verga. Pero el beat no me gustó, estaba muy. No sé, no estaba. ¿Me entiendes? Como que le faltó más métrica al beat. Este, se quiso oír muy. Como dije, Coca Nostra, Billy Fast. Suena como que. O sea. ¿Estás diciendo que intentó algo y no le salió? Ándale. Entonces lo estás llamando. No. Nice try a la otra. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo a Left 4 Dead? El güey que dijiste. Dijiste, el Otto el Bárbaro y el Juan Serrat se rifaron, ¿verdad? Sí. Ahorita hablamos de ellos porque son una joya en el rap mexicano, la neta. Una hermosura. Y luego dice, y luego dice, hablamos, y luego cuando hablamos de como mira, gente del fucking, perdón. Ver, mira, Juan nos representa a ti a mí, güey. ¿Sí o no? No sé. Él dice, somos pochos, soy un pocho. O sea, somos pochos. Yo, over here, hay que Chicano Park. Pasándolo bien. No, ya, perdón. Me gusta mucho su voz. Es lo primero, es lo que digo. Vamos a callar de decir. Saludos, saludos. Saludos a las voces. Cuando vino a Mexicali tuve la oportunidad de platicar con él. Lo que con él y muy buen pedo. Yo. Pero este homie, Left 4 Dead. ¿Qué le recomiendo? Lo siento, no sé quién eres. Tal vez mande a decir, güey, pero este güey hizo esto. Lo siento, no sé quién es. Pásenme a ver el rol de este güey. Escuchar porque. Claro. O sea, hiciste hate también en el beat, güey, que se me hace muy raro que hagas hate. En un beat tan real, güey. Tan real. Sí, pero. Parece que lo hicieron, la vez que lo hizo Alchemist, sacaron de. Yo, I can do it better. Es que es el pedazo, güey. Quiere hacer el rewind. Ajá. No me gusta, güey. Es como que muy. Play it out. Ajá. ¿Cómo se traduce play it out en español? Muy usado, muy. Y este güey, señor de Nueva York, usaron. Aparentemente. No está. Lo hagas. No me gustó. No, qué bonito no. Que te agarras. Es mucho mejor que esa canción. El estilo, güey, de este güey. ¿Te gustó? El señor no me gustó. Está en inglés. Perdón, no, es que no entiende inglés, güey. Porque está en inglés, no la van. No tiene subtítulos. Yo sí sé inglés, pues. O sea, G-Pocho, escucho pues, rap de negros. Obviamente, porque es inglés. A mí me gustó la canción. A mí la neta me gustaría escuchar más de él. Y si tiene más rolas con más gente, sí, güey. De hecho, me convenció a buscar más rolas de Juan Serrat. Con Zarate. Johnny Serrate. Así que después Lil John Serrate. Lil Johnny Serrate. Lil John Serrate. Lil Johnny G. Johnny C. Perdón. Y el Hotel Bárbaro, no se diga, ya dije. O sea, llevas como 37 años rapeando. No, perdón. 20 años. Ah, no, muy no, si quisiera 20 muy años. Ahorita. Sí, sí. Andas siendo mamón, güey. Respeto. Ponte los pinches drums a la verga. Ponte los pinches drums chistosos a la verga. Tú nada más. Están los mayores. No, son mayores, no. El drum, bro. Es cura en serio, güey. Es cura en serio. Pero en serio. Alguien me dijo eso una vez y no se me quitó la. Pero bueno, muchos dicen eso. Aparte, ya. ¿Alguna canción que quieras resaltar de la semana? Deja ver. Salió. ¿Ya hablamos de mucho Alzada o no? Porque hablamos. Ya nunca, hablamos. Nunca, más, saludos nunca a Santa Fe Clan. Que, si te gusta Santa Fe Clan, no lo está haciendo mal y siento que no lo va a seguir haciendo mal y. La que escucho de él, la neta me cae, está curada, pero siento como que es el mismo estilo a la vez, pero siento que él, no sé, está curada su voz, güey, está curada su estilo, y no ha fallado. No se tropieza en el beat, no hace nada súper espectacular para que no la cague, sí, no está tomando riesgos, pero ya va. Perdón por interrumpirte, pero ya. Quiero que me digas, ¿quién es? Hip Hop Lady of the Week. Gracias. Perdón, me estoy ahogando hoy con mis palabras. Nada más y nada menos. Hip Hop Lady of the Week. Ok, ¿qué voy a...? La semana pasada fue Cardi B. Solamente para sacarla de la conversación porque... Cardi B está curada. Sí rapea curada. O sea, no se sale del beat. tal vez es un poco loud, como que ya, mira, pero atrae a las personas. A veces hace sus voces, o sea, como que yo soy mi ruda, y watch me. Acá se mete como un flowcillo, acá está trabado y cada vez está curada. O sea, como rapera, sí la respeto. Sí, escuché, me viro como. No la respeto. Dije, sí la respeto. No, pues, pero entonces, ¿cómo demás no la respetas? Si no fuera rapera, ¿no la respetas? Pues es una stripper, no se le respeto a los strippers. No es cierto. Yo nomás me refiero. ¿Sabes quién dijo eso? Ay, perra. Jermaine Dupri. Sí, ¿verdad? No. Por eso la ven. No, otro güey dijo. Dijo, no puedo respetarla si pues viene de. Si vuelve strip club, no puedo respetarla. Como que, nada mames. Vergas, ¿quién fue el que dijo? Hijo su puta madre. Tío, joder. Entonces, perdón, sigue hablando. Joder, tío. Ok. La semana pasada hablamos de Cardi B porque ella mencionó la lista de raperas de que hice todo un cotorreo, una conversación. Y la primera semana hice Lauryn Hill porque pagarle respetos a Laura Hill. Y esta conversación de las MC se me hizo muy interesante porque pues ya ves, Doja Cat también mencionó una lista y todo esto hablamos del episodio pasado, ahí lo pueden topar. Pero mi compañera, a la que próximamente vamos a ver en vivo, nada más y nada menos, Veil the Fucking Wonder, pone en inglés: don't put me on a list because of my gender, put me on a list because of my skill. No me pongas en una lista por mi género, sino por mis skills. ¿Cómo se traduce skills en español? Mi habilidad. Mis barras, acá mi estilo, mi todo lo que requiere ser un MC. Toda esta larga presentación es de que cada semana, pues yo voy a seguir resaltando a las mujeres, no importa lo que digas, Veil the Wonder, perdón, voy a ir contra tu palabra. Pero siento como que, pues, mínimo a un momento tomado a la mujer, porque de ahí venimos, Mother Nature. No sé, ya me enciclé un poco, ¿ah? Ok. M.I.A. es la que se lleva el día de hoy el premio mayor. El premio mayor. Me estaban recomendando rolas de Celia Cruz y de la... Vivanto, el mexicano. ¿Eso? Y me estaban recomendando como que bandas... Bueno, ya. El ritmo es así, más cumbia, se acaba... No sé. ¿Mi banda mexicana? Eso, Morgan. ¿No? M.I.A. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, ¿no? Sí, ya me suena. Violeta, que el ramo de Simón. Está curadita. Bars, tiene bars ese güey allá. Storytelling, yo. Storytelling como Raekwon. Estamos hablando coke de bars, M.I.A. Coke bars. Sí, son coke bars. Esos güeyes, sí. Perdón. Ok, hay que tomar un momento más serio. Estamos hablando de un poco de M.I.A. Si no conoces a M.I.A., le conoces su rola de Paper Planes. Si no si conoces la rola de Paper Planes, me imagino que no le conoces otra rola, ¿verdad? O sea, sería su hit, sería su Stronger de Kanye. Kanye. No one on the corner got swagger like us. Swagger like us. Sí, la swagger like us. Pero es porque la remixió. Es el sample, ¿verdad? De ahí, ¿no? Pero sí, M.I.A. es una chica de... Le voy a leer su Wikipedia en español. Es lo que voy a empezar a hacer para que watche la gente, que es para que crea que tengo los datos más. Nací el 18 de julio. Feliz cumpleaños el día de... Oh, sí, cierto, por eso la estaba haciendo. Signo, ¿cómo se dice? Oye, su... M.I.A., conocida también como Maya Rumpliglaca. Más conocida... Que es el acrónimo de Missing in Action, desaparecida en acción. Ella es una cantante, compositora, productora musical, artista visual y directora británica. Órale, ni yo sabía. Sí. Pero de ascendencia tamil singalesa. A ella le gusta experimentar mucho con electrónica, dance, rock alternativo y pues a huevo hip hop. Por eso la tenemos aquí. Pues, pues tiene la rola con Tembo. Come around. Gracias. La de Boys. Gracias. Por esto te tengo aquí. Tiene la rolita de Come Around. Oh my God. Tiene rolas con Kanye, ¿no? La de Sobe la Cosa. ¿Tiene más con Kanye? Iba a salir en el disco de, creo que de Beautiful Chartistic Fantasy o algo así, y no pudo. ¿Salió el disco de Nerd? Con Kendrick Lamar. Oh, sí. Esa rola. Oh, gracias, Heights. Voy a venir. No. Ok. Si no has tapado. Me emocionó. Si no has tapado, Emma, hey. Tiene una rola que se llama Kites. De hecho, una de mis favoritas del disco de Nerd. Recomendado. Tú recomiendas Nerd todos los días, ¿verdad? Sí, todos. Si pudiera. Todos los días recomendar a Nerd. Es una canción nueva que de hecho también, tiene que ver mucho con nuestro aquí en la frontera. Es una canción anti-Trump, algo así. Anti-Borders. Ah, ok. Sí, mira, te lo veo que hicieron, güey. Un güey hizo un hoyo, güey, en el cerco y se empezaron a pasar. Neta. Sí, ¿aquí en Chicali o dónde? Aquí en Chicali. Aquí, en el Chicalor. Aquí en Chicali 13. Bueno. Emma A, si no has topado sus rolas, Kites es recomendada, que es con Nerd y Kendrick. King, Kendrick Lamar. Si no conoces a Kendrick, pues ya es tu pedo. La remixió Kanye en su rola de Saga Like Us con, bueno, rola de T.I., perdón, con Kanye, Lil Wayne y Jay-Z. Que muy bella canción. De hecho, ahí también T.I. se defendió bastante. Rolas con tiempo como la de Come Around y que otra dijiste tú, güey, perdón, güey. Bad Girls, la de Boys. La de Bring Noise. ¿Bring the Noise es de Timbo? No. No. Bring the Noise es de Major Lazer, si no me equivoco. Pero su primer. El punto de que esta chica no es Lauryn Hill, no tiene así boom bap descendencia, pues, o sea, sí, pues es rapera, ¿no? No sé cómo la quise describir. Su estilo no es boom bap, su estilo no es Cardi. No, es estilo más. ¿Tú cómo me llamarías? Bueno, le tira más a Cardi que a Lauren, si la comparas a ellas dos, ¿verdad? Porque más bailes, tiene más estilos así de dance. Sí, pero igual es muy. Y le gusta political. Fight the Power. Ajá. Bastante Fight the Power a esta morra. De hecho, su último disco no me gustó tanto porque se encicló mucho en eso. Se encicló mucho sus barras y no tanto sus estilos. Y me preocupó. Pero yo recomiendo a Bad Girls. Yo recomiendo Bring the Noise, Paper Planes y Paki Duncan. Claro. La de Sunflowers también, esa no es tan hip hop, pero también recomendada. Oh, ella también tiene una rola con A$AP Rocky y Future. Simón. No era Future. Sí, me dijiste es Simón, güey. Vamos, no lo encuentro, güey. Sí, es Future, es Fine Wine con Joe Fox, Future MIA. Ah, ok, gracias. Fine Wine, gracias. Ok, sí, esa canción también está chila. Así que Emma A, si no la has topado, tiene una rolita con Madonna y Nicki Minaj. Sí, en Madonna. Así que se rifaron las dos, pero a mí me gustaba escuchar. ¿Tiene dos rolas con Nicki Minaj y Madonna? ¿Dos? Bitch. Yo sé, parece uno nomás. A Madonna. ¿Y la otra que dice qué? Give Me All Your Lovin'. Yo recuerdo una sola. Give Me All Your Lovin'. Yo conozco esa. Oh, wow. Wow, Bitch Isn't Here. Bitches be going crazy. Tiene otra con Madonna, Birthday Song. Ya vamos a una hora y media. ¿Pasó? Sí, uy, qué feo. Canciones. De hecho, hay que pedir disculpas. No pedimos disculpas porque el episodio pasado solo se grabó 3/4 del episodio y no se grabó la parte en donde el Fu empieza a hablar de su vida sexual. Y lo siento. De hecho, ni sé si salió la chica de la semana. Sí, salió. La semana pasada. Sí, salió. Yo la quité. Del título, no estás seguro, y la pusiste tú muy a huevo, y no me quedó que iba a escucharla otra vez, y sí está. Ah, sí. O sea, sí le había puesto, porque ya tenía todo listo, porque para que miren la gente que sí hay chicas en esta semana, y todas las semanas. ¿Alguna canción? ¿Ya nos vamos? ¿Quieres alguna? Una que le tenga muchos feelings. Oh, muchos. ¿De Cuco? Sí, Cuco. Cuco que está próximamente aquí en Tijuana, cerquitas aquí de nuestro barrio. El próximo 24 de agosto, así que si eres de Say North Festival, pues invítanos. Queremos ir gratis a todos los lugares. Sí, píchanos. Sí. Y nos canción patrocina. Triste de nuestro homie Cuco, chicano Cuco, muy video muy. Sigue creciendo muy este raro el video porque los feelings, o sea, los sentimientos estaban ahí. O sea, eran personas en el video, era como que a la verga. Estaba bien trippy este video, güey. Sí. Se lo hizo un compa de Travis Scott, ¿o qué, güey? It's lit. Parece. Pero, ¿qué? Cuco, no te ha fallado, ¿verdad? No creo que me falle en un buen. Así que. Muy bien, no ha sacado su disco, ¿no? No, sale ya supuestamente fines de este mes. Ya debería estar otra vez sacándolo, ¿eh? Sí, cierto, porque sí me acuerdo que lo anunció o algo así. Pero Cuco, haces muy bien un estilo de R&B. Chicano R&B estilo. Desde que lo presentaste dijiste que te recordaba a quién. Me acuerdo que dijiste, oh, hay un güey que canta con rolitas como bla, bla, bla, bla, bla, bla. Verga, dije a alguien, se me olvidó, güey. NB temporada 1, ahí sí pueden encontrar el episodio. Es que ya superaron, ya superó, pues, Cuco ya lo superó. Ya se me hizo que me olvidara de ese güey. Yo tiene rolita con tu homegirl, hey. Saludos a Girl Ultra. Shout out. También, rífate en tu música, morra. Todo lo que puedo decir. Próximamente disco de Girl Ultra, llamado G, por Mr. G, a huevo. Cuco tiene bastante estilo también. Él sabe llevar sus ideas de la cabeza a la pluma, al micrófono, sin ningún problema. Y por eso las rolas están chilas. Es como Bad Bunny, pues. Ah, vale, a ver. Bueno. También. Bueno, es el sección de... ¿De qué? ¿Quién se llevó el verso? ¿Mejor verso? ¿Quién se llevó el mejor verso? Ay, ocupamos un tag también para eso. ¡Yeah, boy! Ok. Bueno. Para mí sirve. Primera canción que te quiero presentar el día de hoy es Eminem con Dr. Dre, 50 Cent. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Quién se lleva el mejor verso? Dije en la descripción. Yo se lo voy a dar a 50 Cent. Ah, también yo, güey. 50 Cent, sí. Porque cuando haces que tu verso suene como coro, estás ganando. Tan smooth, pues, o sea. Es smoothness por todos los lados. Yeah, you know, Dr. Dre tira. Yo soy Dr. Dre, mira cómo tiro. Eminem, pues. Eminem. Todos los días. Eminem es Eminem, güey. Es como que. Todos los días. Aquí este disco me gustó. Creo que el de anterior no me gustó. Algo así. El Relapse. Ahora el Chilo, el Recover, okay. Es el que estaba Zarrita. Algo así pasó. El Recover es el Zara, el Relapse es Chilo. Ah, ok. Simón. Relapse, muy bien este disco. Recomendado. Pero Eminem ya. It's battle. ¿Está declinando o no está declinando? The money in the thing when you party with me. Le sabes tirar, wey. La verga. Entre menos abres la boca, te sale mejor, güey. Uh-huh. Tíralo otra vez, güey. It's bottle after bottle. No estaba leyendo la letra. No, está viendo el video. Tiene video. Tiene video. No está en YouTube. No lo encontré, pero es un video que es como una casa, güey. Y es como tipo casas de muñecos. Que nomás se mira como la parte de. Sin pared. ¿Sabes cómo? Es como un edificio. Unos apartamentos y se miran como diferentes cuartos y salen esos güeyes ahí. Por si no sabías, ya lo sabes, Hip Hop Nerds, siempre con los datos. No lo encontré en YouTube. Ok, pero sí. Ladies and gentlemen, Dr. Dre. Decime a Molaro, yeah, bro. No me puedo tirarle. Decime a Molaro, go by. They're like, oh my, you ain't gotta tell me you're six, so why? I dip it. No me la sé, whatever. Por eso no me se lo lleva él, pues porque no me la sé. Pero. Back with under the jam and then the fantastic Simosi. No, ya. Yeah. No, los tiro chilo, güey. No. Bueno, hay que. Si quieren recomendar canciones de discutir el mejor verso y por qué, déjenlo en el comentario una rolita donde salga más de una persona. Más sí. De dos, tres, ¿verdad? Dos, tres personas. No hay pedo que sea un dúo. Luego hacemos una de Outkast. Siguiente canción en la lista tenemos a Oldie del colectivo. Que un día fue colectivo, ya no ya es. No, ya porque, no, es el colectivo de Tyler, Frank Ocean, o Switcher, y ya no ubicó a nadie más. Alguien que se llama Haji Beats acá. Haji Beats, a vergas, güey. No sé. Perdón, pero no sé. Tyler, yo recuerdo que dijo como que, fue nomás un colectivo de gente que se estaba rifando al mismo tiempo y nos quisimos ayudar acá, básicamente, ¿no? ¿Sí, yes. ¿No? ¿Algo así? Es que querían hacer una revista. Estaba la internet, ahí estaba ahí metido. Oh, sí. O sea, era gente con talento, güey. Gente con talento. Y luego también estaba Jasper, que vale verga. Jasper. Pero... ¿Me puedes decir todos los versos de aquí? ¿Quiénes sale? ¿Quién sale en empieza cada? Taco con el intro, luego ya es Tyler. Hey yo, Tyler con Haji, su voz gruesa. Left Brain, que era Haji, Left Brain tenía su grupito. ¿Tenía un nombre el grupito? Oh, fuck. Ahora está Nerd. No me acuerdo, güey. Dejen ahí la descripción. Tengo el disco, güey, fíjate. Mike G. Que luego también está. De ahí seguía. ¿El de Ape? ¿Es el Mike G? No, el de Ape es el Jasper. No, el Domo. Es el Domo Genesis. Que es el que seguía después de Mike G. Y luego de Beautiful Sexy Man. Frank con Ocean. Con Starbucks. Dude, tengo hambre, güey. Luego de ahí sigue. Miro una bebida. Jasper, Earl y ya se acaba. Ya miré que lo estás leyendo. Yo pensé que lo estabas pensando. Me estaba acordando, güey. Nah, Tyler, bueno. Otra vez y ya. Puedes nombrar todos los de Wu-Tang, ¿no? ¿Cierto? No, no puedo. Ya. Somos muchos. Y esta canción no la escucho mucho. Y es que no. Tú me pediste, güey. Güey, una canción que salga mucha gente. Sí, y luego te mandé un chingo. Y tú me mandaste un chingo. Y me mandaste esa. Y fue como que, oh, esa. Esa de, you know, no sé. Yo se la voy a dar a Tyler porque es el que escucho más. Y la voy a escuchar otra vez. ¿Quién se la lleva? Sorpresa. Frank Ocean. Yes. Frank Ocean rapeando, güey. Yes. ¿Qué más quiere uno, verdad? Cuando un cantante. Fíjale, súbele un poquito, súbele. Morrison Day. You know the vibes, just flies the rhymes. On the song cutting, you can sample the feel. Es la parte chila, güey. Popping OGs on my cellophone. Ya, güey, perdón, güey. Le bajé a la bueno, parte pues, chila, tú, wey, chilo. Perdón, bueno, entonces, pues este todo el video se trata de nomás es un photo shoot y sin chordillas a la verga. Y este y aprovecharon para grabar el video. Así que ahí lo tienes. Es el disco Volume 2 de Off Future, si no me equivoco, deja de verificar. Y pues sí, estos homies están bravitos y la neta no pasé por esa ola de hip hop. Yo estaba haciendo otras cosas en el 2011 o 10. Estaba saliendo verga por ahí. 12. Estaba en otras cosas yo, así que perdón por no escuchar el hip hop con el que estaba saliendo estas gentes, pero pues les fue muy bien y por eso están aquí en las recomendaciones de la semana. De quién se llevó el mejor verso. Y a lo que yo me acuerdo, Tyler se llevó. Tú dices Frank. Yes. Y ahí puedes dejar en el comentario quién se llevó el verso según tú. Y nuestra última canción del mejor verso es Alzada Boys. Alzada Boys. Así los bautizamos. Y el Gordo Funky. El Gordo Funky. A.K.A. Okay. A capela. Y también Gunna, güey. Sale Gunna aquí, güey. El Gunna. Entonces, esta canción tú llevas ratos, ya llevas semanas diciendo, ¡oh, se atoró la silla el gato, pobrecito! ¿Ya se cayó? Llevas rato diciendo que, güey, esta rola, güey, güey, esta rola. Es que a capela, güey. Ah, ya, así, pero a capela, güey, se le lleva la canción. Clean, clean. Clean como siempre. Tienes tanto amor ahorita cuando salió con el Beepo y el robot, porque... Sí, tengo este verso en la tres cabeza. Rolas de a capela para que watchen. ¿Dónde están los fans, güey? ¿Dónde están, güey? Aquí están. I have come all over my face. Eres súper fan, güey, ya, güey. Fui al baño ya, a limpiarme. El video que fue grabado en Colombia, si no me equivoco. Yes. También muy buen video por... Porque esos güeyes fueron, ¿no? A Colombia. Me imagino que fueron a tocar, ¿no? Con Gunna. Y... Me imagino que él es el colombiano. Y hicieron en el hotel acá un videíto. Rapea como colombiano. Y pues chido. No, pero igual a capela se lleva la canción. Neto haciendo sus netadas. ¿Qué significa eso? O sea que... Y la neta, no la fui a escuchar, güey. Esta sí la escuché varias veces esta semana para determinar quién se llevó el verso, güey. Y no se la regalé a capela y no se la ve a capela, güey. ¿Quién se la va a dar? Estaba, la neta, güey. Tengo ganas de dársela al Gunna, güey. Al Gunna. Se avienta unas cuantas métricas y una sabiduría bastante interesante. Los flows de la capela, tal vez... El sol de la capela tal vez sí son impresionantes y son unas metriquillas chilas, ¿no? No hay que dejar atrás a los Alzada Boys, que tienen un estilo bien definido, saben qué están haciendo, no se equivocan, se adaptan a todos los beats y pues los beats vienen de su camp y pues también se rifan ahí. coro impecable, ya te la sabes, esta es la alzada, aventando madres. Somos la familia, aquí bien unida. ¿Así? Ok. ¿No? No, güey. Fuck. Pues sí, güey, sí. Por eso no fui rapero. Ahí está, güey, tu baby. Entonces, alzada boys, yo la neta se la voy a dar a... Estoy entre... A Gona. Se la voy a dar a Gona. Me gustó más. No escucho, de hecho ni lo conozco. No escucho otros versos de él, pero aquí definitivamente defendió su puesto a un lado de esta gente que en mis círculos, ellos son más popus, ¿no? El Santa Fe, Neto Peña y Acapella. O no sé. En mis círculos no me han platicado de Gona. Así que, si sabes de Gona, por favor, coméntale donde quieras. Y dime más rolas de este homie, por favor. Y ya. Yeah. Esas son nuestras recomendaciones de la semana de quién se llevó el verso. ¿Cómo el verso? ¿Quién tiene el mejor verso? No sé cómo. Y ahora sí, ya vámonos. Para terminar, sí queremos recomendar una canción, no más rápidamente. Yo de volada. Quiero recomendar Run the Jewels, una canción que se llama Love Again con Gangsta Boo. Te fuiste muy muy puro, muy. ¿Muy qué? Muy real. En tus palabras, como. Sí, yo tenía otra cosa, me vale verga. Me voy a ver bien, güey. Gangsta Boo, Run the Jewels. Si no conoces a Run the Jewels, ellos tienen bastante energía. Sus beats no bajan de como 100 BPM o como se diga acá, ¿no? Bastante energía. Killer fucking Mike, el que no. Que lo quitaron de su contrato porque le dijeron, cámbiate, Killer Mike. No, I'm a fucking killer. Es como que, pues. No contrato para ti. Y pues el motherfucking P, que se ha vuelto un productor bien chingón y un rapero más chingón. No, es al revés, un rapero chingón y un productor mucho más chingón. Y aquí en el segundo disco de Run the Jewels vienen con Gangsta Motherfucking Boo. Y como dices, you can't go more gangsta que una morra que se llama Gangsta Boo. Y pues Love Again. ¿Has topado esta rola? Si no has topado, ahorita te la pongo. Muy buen beat. ¿Qué volumen es? ¿Uno, dos? Dos. Dos. Y ya. ¿Tu recomendación, Heisler? Tan raw, ándale. Yo tengo, es una cancioncita acá muy, muy, muy chill, muy. ¿Sabes qué sabe decir la de Beautiful de Snoop Dogg? No sé. Beautiful. No. No tiene que ver con Dios hoy. Este es de. No puedo decir su puto nombre, güey. Tom Misch. Se llama It Runs Through Me. Que es una canción muy bonita, pero es el collab, el que se cuenta con De La Soul. Pues que ese rapero no lo conozco acá. No, es cierto. Es un cantante blanco, güey. Que hace algo tipo, y pues se rifó con De La Soul y igual. Muy bonita la canción. Muy romántica. Como que viene en español, güey. Es en inglés. Se pronuncia en inglés. De La Soul. De La Soul. De La Soul. Meten una W ahí en medio de la. De La Soul. De La Soul. ¡Ey! Esta rolita sí está. Hay bastantes. Hay unos polos muy opuestos aquí. Sí, pues te dije, wow, vali verga, güey. Pero recomendadísima. Cuando estás con Silvia la pones, güey, y te hace gusto un montón. Y la mía también cuando estás con Silvia la puedes poner. Pones a tu Silvia a ver qué te dice. Quita esos colores ahí. Colors. Bueno, esas son nuestras recomendaciones de esta semana acá. De distintos gustos. Claro, sí. Somos, o sea, tal vez somos parecidos. Muy abiertos. Pero... No iba tanto abiertos, pero... Iba a hablar tú y yo. Somos tal vez parecidos en gustos, pero también somos diferentes en gusto. Y tenemos recomendaciones de todas partes. Todas partes. Alguien que le quieras dar las gracias a toda la gente que nos escucha hasta gracias final. Gracias a... A toda la gente. A los peleando, gatos, güey. ¿Por existir? Están peleando. Están peleando arriba, güey. Están peleando arriba de mí, gracias güey. A mis gatos. Gracias a la persona que me regaló estos gatos porque me han entretenido bastante... Con estas peleas, güey. No quiero volverme como una cat lady, pero... Ya lo eres. La neta es muy tarde. Divertido, güey, tener gatos. Muy tarde, güey. Ya los puedes ver pegados el tiro. Oh, ya pararon. Oh, no. Uy. Está ruido, ok. Güey. Ese se acabó. Gracias. Chéquenos en Instagram, Spotify, Facebook, Groupcast, Twitter, Instagram. Fuck you, guys. We out. We out. We out. We out. We out.